Pues buenos días, gracias por acompañarnos en esta mesa que la llamamos la Ley de Telecomunicaciones, una reforma para bien. Pregunta, si me queda claro. Y bueno, estamos aquí en la mesa puros hombres, por desgracia. Marcela. Sí, acá. No se nos dio el 50-50, pero bueno, la mesa, bueno, nosotros pensamos que era importante compartir ideas, dudas, sobre todo dudas, sobre el tema de la reforma a las leyes secundarias de telecomunicaciones. Y nosotros pensamos que es muy importante también llevarla a los espacios, no solamente los foros de especialistas, sino también donde está en formación la gente, es decir, en las universidades, en los espacios de formación, porque muchos de ustedes, no solamente como licenciados en comunicación, que algún día lo serán, o eso esperamos todos, ¿no?, que acaben sus estudios y se titulen, pero también como ciudadanos comunes y corrientes, es una ley que afecta también, no solamente porque estemos en espacios de comunicación, como es lo que es la gente que nos acompaña hoy en la mesa. Yo les voy a dar una primera introducción. Con nosotros va a estar, bueno, está en la mesa Leopoldo, de artículo 19, está Domingo, allá en la otra esquina, de Surciendo Sur, un proyecto de revista sobre bienes comunes, ¿no?, digamos, y comunicación. También el otro de lentes es Leonardo Toledo, Leonardo, que viene también de la 99.1 Frecuencia Libre, en la Radio Ciudadana. A mi derecha también está Isaín Mandujano, que es periodista de Chiapas Paralelo y Proceso. Como verán, bueno, pues todos son profesionales de la comunicación, o en el caso del artículo 19, una asociación de la sociedad civil que tiene como uno de sus objetivos la vigilancia y el ejercicio de la libertad, el derecho a la libre expresión y la defensa de este mismo derecho. Consideramos que es muy importante esta reforma que se acaba de aprobar recientemente en julio y que genera muchas preguntas, porque es un tema complejo. Es una reforma muy amplia, tiene para algunos modos de verlo muchas cosas positivas, para muchas otras opiniones tiene muchas cosas negativas, y hay algunos temas que son, digamos, los que son muy relevantes en términos del ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, pero no solamente, ¿no? Es una reforma que tiene un impacto también económico y político a nivel nacional. Desde el punto de vista de varios analistas, la reforma beneficia a las televisoras más en una lógica política, acomodándose hacia las elecciones del 2015, del próximo año. Y en el caso de otros defensores de derechos humanos, ya lo vamos a escuchar de parte de cada quien, tiene a lo menos tres temas que ponen vulnerable, a lo menos, ¿no? O sea, digamos, son los temas que más, de los que más se ha escrito, de los que más se ha hablado, a lo menos tres puntos que tienen que ver con la privacidad y con la libertad de comunicaciones, ¿no?, de acceso a medios de comunicación. Y otro tema, aparte, sería el tema de las radios comunitarias, que también fue una de las cosas que salieron ahí. Yo quería hacerles una pregunta antes de comenzar con Leopoldo, para que nos dé un panorama general de cómo estuvo esta cosa de la ley. ¿Cuántos aquí ven televisión abierta? Ah, tan poquitos. Ahora resulta que nadie ve tele. Bueno, está bien, a lo mejor tienen cable. Tienen cable. A ver, y los que miran televisión por cable cotidianamente. Y los que de plano nunca. O sea, una cosa es que uno vaya a comer a un bar y hay una televisión encendida, y otra cosa es que uno vaya a su casa y encienda la televisión cotidianamente, ¿no? O sea, son dos situaciones diferentes. Pero alguien que nunca encienda la televisión y se acerca a mirar, nada, o sea, todos lo hacemos, ¿no? ¿Y quiénes acá escuchan radio cotidianamente? Son más radioaficionados que televidentes, eso da gusto. ¿Y quiénes solo escuchan radio comercial, ya sea por internet o ya sea por receptor? Que nunca ha escuchado una radio libre o comunitaria o ciudadana, como le llaman. ¿Solo uno? Tú solo escuchas radio comercial, así. ¿Qué? Si no es mucho internet. Pues bueno, de lo que caiga, no sé. A veces hay. Yo cuento de lo que no puedo encontrar en la radio pública, no lo busco por internet, a ver qué me cae, ¿no? Pues sí, no es necesario que tenga algo ahí favorito. Ah, bueno, muy bien. No es muy. ¿Y quiénes utilizan smartphones aquí? O sea, los teléfonos llamados inteligentes, y que te puedes conectar a internet, mandar mensajes, mandar fotos. ¿Y quiénes usan teléfonos que no son tan inteligentes? Ok, es mayoría la que no se conecta a internet y a su teléfono, ¿no? Y una última pregunta antes de entrarle, porque todo eso tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, es algo que hacemos y que tenemos y de lo que echamos mano, independientemente de que estudiemos en la universidad o no. ¿Quién más utiliza internet todos los días? O sea, ¿quién accede a internet todos los días? Bueno, la gran mayoría. Bueno, para ver la relevancia un poco en nuestra vida cotidiana, la ley de telecomunicaciones lo que hace o lo que intenta es justamente regular el uso de estos sistemas de comunicaciones, entre muchos otros, ¿no? El internet, la telefonía, la radio y la televisión, digamos, son cuatro de los elementos fundamentales que están dentro de esta reforma de ley. Y para que nos vayamos haciendo una idea también, ¿no? Porque parte de lo que se discute, uno de los puntos que llevaron a esta discusión en el Senado y en el Congreso y en otros foros, era la necesidad de apertura a la competitividad en telecomunicaciones en México. Porque en el caso mexicano, en muchos otros países pasa similar, hay un mercado muy reducido, hay prácticamente pocas empresas las que controlan las telecomunicaciones, que generan millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de dólares al año. Por decirles nada más un dato para que vayamos poniendo en situación, Telmex controla el 72% de la telefonía fija. El otro 28 se reparte entre Televisa y otras empresas, ¿no? Pero el 72% lo controla, el mercado lo controla Telmex, es decir, Carlos Slim, el hombre más rico. Según Forbes, a veces sí, a veces no. Sí, porque Forbes cambia de rico, ¿no? Depende, a veces también el Chapo ha aparecido en la portada de Forbes. En el caso de telefonía móvil, la empresa que también es, digamos, le conoceremos aquí en México como, como Telmex también, que es Telcel, lo controla el 70% de la telefonía móvil. El otro 30% se reparte entre Movistar, Nextel y Usacell. Es decir, entre estas tres empresas que se reparten el otro 30% está una que pertenece a Televisa y otra que pertenece a TV Azteca, ¿no? Si los actores son los mismos, más o menos. Y lo que es banda ancha, los servicios de banda ancha, otra vez Telmex controla el 61% del mercado. Estamos hablando de un monstruo monstruoso, ¿no? En la lista que aparece en una revista de finanzas en 2012, la lista de empresas que controlan telefonía fija, telefonía móvil, televisión abierta, televisión por cable y internet, aparecen solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 empresas. Muchas son filiales, muchas son parte de un mismo consorcio de empresas, ¿no? Entonces estamos en manos de 9 marcas. Y para irle entrando al asunto, ¿no? Les voy a dar nomás el número ya para entrar en materia. En los datos que saca Forbes en 2013, en cuanto a ingresos por mercado en millones de dólares, lo que correspondió a telefonía fija fueron 128,357 millones. Lo que corresponde a telefonía móvil fueron 247,951. En televisión de paga fueron 51,337. En televisión abierta fueron 36,834. Y el 95% de las casas, digamos, ven televisión abierta. Y en el internet fueron 6.397 millones. Estamos hablando de una bolsa de dinero tremendamente grande, ¿no? Es una de las industrias que crece cada año por encima del 10% anual. Supuestamente nuestro producto bruto, interno bruto, debería de crecer, según casi todos los gobiernos, por lo menos los últimos 4 gobiernos, al 5%, al 4%, ¿no? En el caso de la industria de telecomunicaciones, crece por encima del 10% cada año, ¿no? Y entonces, yo quería darles estos datos en lógica de contexto para ver también de lo que estamos hablando en términos de dineros, en términos de control de comunicaciones, y entonces sí, entrarle ahora a la materia que es la reforma y los pros y contras, ¿no? O sea, las dudas que nos generan. Y para eso, entonces, vamos a comenzar con Leopoldo, de artículo 19. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar aquí y de pues, un poquito tratar de compartir algunas impresiones sobre esta ley de telecomunicaciones, algunos análisis. Digo, el tiempo apremia, no vamos a poder entrarle muy a fondo, pero pues acá entre los compañeros nos vamos a ir complementando, ya más o menos sabemos de qué vamos a hablar, para no pisarnos los callos. Y un poco me gustaría empezar contextualizando por qué se da esta, ya comentaba Noé, la ley Telecom, ¿no? La necesidad que se identifica por parte de varios actores económicos, poderes económicos, de repartir el pastel de manera más equitativa, pero entre ellos. El tema no termina de... la reforma no termina de satisfacer, a pesar de que se cacareó como un gran avance, de que nos han estado anunciando por parte de la Cámara de Senadores, por parte del mismo presidente de la República, pues que ya no se van a pagar largas distancias, pero pues hay toda una zona de sombras que no nos han dicho, como es la vigilancia masiva, la retención de datos, la geolocalización, la discriminación a radios comunitarias, que por fin logran un reconocimiento constitucional muy incipiente y en la ley secundaria también muy incipiente, pero este reconocimiento es para limitar y es para ahorcar, ¿no? En cierto sentido, ese es parte del análisis. Pero también nos gustaría colocarlo en un contexto más amplio de libertad de expresión, entendido como la búsqueda, la difusión de información, de ideas y de opiniones. Como sabemos, pues en México pues no se ha gozado de un régimen democrático al 100% desde hace muchas décadas, ¿no? O nunca se ha logrado esa vigencia democrática, y una de las piedras angulares de la democracia que se reconoce es la libertad de expresión, pues tampoco lo ha gozado, ya sea a partir de la censura directa, ¿no? La presión a periodistas, a comunicadores, comunicadoras críticas, a medios críticos, o la censura indirecta a través de lo que se llama la publicidad oficial, ¿no? Y en el sexenio de Fox, de Calderón y actualmente, pues también las agresiones directas a periodistas, que pese a que digan que la mayoría de las agresiones físicas, psicológicas, en donde incluso han perdido la vida varias periodistas, han desaparecido, han sido privados de su libertad, pese a que le echen la culpa al crimen organizado, ¿no? Ese rollo medio abstracto que no terminamos como de definir qué es el crimen organizado, que tiene la culpa de todo, la verdad es que las mayores agresiones físicas, psicológicas y a la libertad de periodistas han venido del Estado, según hemos documentado en artículo 19, en casi un 40% de los casos. Entonces tenemos muchas formas de censura. Pero a partir del 1 de diciembre de 2012 vimos una tendencia que, si bien no es nueva, se incrementó, se recrudeció de manera muy preocupante, que es la criminalización de la protesta social, la criminalización de las voces disidentes, de las voces críticas, tanto en el periodismo como desde diferentes plataformas, como pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser los pueblos y las comunidades en resistencia frente a varios megaproyectos, que es justo este contexto en el que se da la ley de telecomunicaciones. Y a nivel mundial también vemos con preocupación, a partir de las filtraciones del contratista de la CIA, Edward Snowden, el año pasado, que ahorita está en Rusia, que tampoco es un país que garantice mucho la libertad de expresión, pero que lo tienen en asilo político, las filtraciones de la vigilancia masiva a las comunicaciones privadas, tanto de los estadounidenses como de los que no somos estadounidenses, que somos mayoría, ¿verdad? Pero bueno, a veces lo que les preocupó más al pueblo estadounidense es que a ellos también los estaban espiando, que hay toda una serie de programas y tecnologías sofisticadas para retener datos, lo que se llama los metadatos también, ¿no? No es nada más el contenido de las comunicaciones, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hace? ¿No? Sino también, pues, las horas, los días, las personas, los lugares, a partir de la cual se puede generar lo que se ha llamado una gráfica social. Es decir, a dónde vas, con quién te relacionas, dónde trabajas, dónde duermes. No es necesario conocer el contenido de las comunicaciones. Con estos metadatos, que ahora con la ley Telecom, con el artículo 190 de la ley Telecom, se pueden retener, se deben retener por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, pues se puede identificar claramente qué hace una persona, incluso hasta cómo piensa y cuáles son, digamos, sus patrones de conducta. No es necesario conocer el contenido de las comunicaciones, que es uno de los argumentos que han tenido mucho los tribunales en Estados Unidos, que dicen, bueno, yo protejo el contenido de la comunicación, pero no, digamos, el formato o la forma de la comunicación o los llamados metadatos, que son los que arrojan también mucha información importante de las personas. Esa es la retención de datos, la otra es la geolocalización en tiempo real. La primera propuesta de Enrique Peña Nieto, después de la reforma del 2013 en telecomunicaciones a nivel constitucional, pues era una reforma francamente regresiva, una reforma que iba incluso en contra, y unas leyes, una propuesta de leyes secundarias que trataron de reglamentar la reforma constitucional del 2013, que iba en contra del espíritu de la Constitución y pues en contra de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Unos aspectos preocupantes que lo que encontramos es que pese a los reclamos sociales de que había una regresión en materia de privacidad y de libertad de expresión, lo único que hicieron fue cambiar de párrafos, cambiar algunas letras, algunas palabras, cambiarlos de artículo, pero en realidad se mantiene la iniciativa, se mantiene la esencia de la iniciativa de Enrique Peña Nieto. Y en el tema que nos concierne ahorita, que es la privacidad, la y lo que tiene que ver con vigilancia masiva, retención de datos, bloqueo de señales, pues venía muy claro. Incluso se ordenaba a los proveedores de servicio que por órdenes de las autoridades o que por a petición de las autoridades se pudieran bajar ciertos contenidos, que fue lo que se logró quitar de esa iniciativa del presidente, que era bastante regresiva, pero en realidad lo demás se mantiene. Pero les comentaba de este contexto amplio de la libertad de expresión, porque pues sigue habiendo esta otra forma de censura indirecta o sutil, que es la publicidad oficial. Es decir, los recursos del Estado, en los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, donde promocionan idealmente campañas educativas, campañas de salud, no se promocionan a sí mismos, los gobernadores, los presidentes municipales, los políticos, eso se supone que no es la publicidad oficial, aunque así se ha tergiversado en México, esa pauta de publicidad oficial que implica muchos recursos para los medios de comunicación llamados convencionales, ¿no? O corporativos, o como le queramos llamar, ¿no? Tradicionales, y que ahora, con la reforma de telecomunicaciones, obligan a los medios que les llaman de uso social, o medios de bajo concesión social, que obligan a utilizar publicidad oficial y los limitan a no recibir otras fuentes de financiamiento privadas, ¿no? Y eso es parte de lo que, del gran problema que ha tenido el tema de los medios de comunicación en México, que es cómo a partir de la publicidad oficial se condiciona la línea editorial, se condicionan los mensajes que se están mandando, y obviamente pues el flujo de información se ve bastante limitado y pues, obviamente también pues, adscrito a la línea oficial. Este contexto de limitación a la libertad de expresión también lo encontramos en las llamadas leyes antimarchas. Estas leyes que a partir del 1 de diciembre del 2012 comenzaron a abundar como iniciativas, tanto a nivel federal como a nivel estatal. El punto de salida fue la ley Sotomayor, el año pasado, de un diputado panista a nivel federal que pretendía regular las marchas en el Distrito Federal. Pero había otras iniciativas ahí en el cajón por parte del Partido Verde, por parte del PAN también, algunas iniciativas a nivel de Código Penal en el DF, en donde se incrementaban las penas de cárcel por delitos cometidos en manifestaciones, es decir, una serie de reformas legales que lo que pretenden es inhibir la protesta en las calles. Y no nada más la protesta, sino la documentación de la protesta. Como hemos visto, las agresiones de la policía en diferentes contextos de manifestación a lo largo y ancho del país, no nada más se dirigen, sí, prioritariamente, pero no nada más a manifestantes, a quienes están mostrando su descontento, sino a quienes están documentando ese descontento. Y lo tenemos muy claro, por ejemplo, el 1 de septiembre del año pasado, en donde en el Distrito Federal se detuvieron a varios periodistas, en las marchas a favor del Chapo Guzmán, que podrán o no estar de acuerdo, pero la gente salió a manifestarse a favor del Chapo en Sinaloa. También golpearon y torturaron a varios periodistas en Culiacán. En Puebla, lo que pasó recientemente con la ley Bala, que justifica la entrada de la policía y la disolución de marchas con el uso de la fuerza letal, ¿no? Y pues también como montón de muestra, que ya la abrogaron, pero la ley Garrote aquí en Chiapas, la famosa ley Garrote, que era el código de uso de la fuerza para la policía y que en realidad era un permiso, un cheque en blanco para que la policía pudiera disolver marchas y hacer el uso de la fuerza arbitrario. Por supuesto que no exagerábamos desde diferentes espacios cuando denunciábamos que estas leyes podían o justificaban la represión, y tenemos una lamentable muestra en el asesinato de José Luis Tehuatli Tamayo, un niño de 13 años que fue herido de muerte con una, dicen que con una bala de goma, ahora dice que es con una lata de gas lacrimógeno que le fue disparada directamente a la cabeza en una manifestación que tuvo lugar el 9 de julio en la carretera de Atlixco-Puebla, ¿no? Que dice la CNDH que ahora está investigando. El tema es ese, ¿no? El tema es todo este contexto de inhibir las redes y las calles, de hacer un cerco en las redes y en las calles. El internet se había pensado como un espacio de libertades, un espacio donde no hubiera reglas mínimas, muy mínimas, y que nos pudiéramos apropiar como personas de ese espacio y pudiéramos mostrar nuestra opinión, nuestro descontento, etcétera, etcétera. Ha habido una lucha y hay una disputa por ese campo que viene pues, por parte de los estados, sobre todo de las grandes potencias como es Estados Unidos, pero también vemos que en países como México pues, hay una gran disputa por ese espacio en donde no hay un control estricto del estado, no necesita publicidad oficial las redes sociales, o sí, no sé, pero bueno, por lo menos hasta ahorita no son dependientes, no necesitan ese control. Pero entonces las redes sociales, que en realidad son redes controladas por actores privados, pues se convierten en un espacio también en donde no sabemos bien a bien las reglas, ¿no? Porque al final de cuentas es un espacio semipúblico o semiprivado, es como un centro comercial o cómo es ahí donde quién vigila, quién decide qué contenidos bajar, qué contenidos subir. Eso sigue siendo un espacio de definiciones muy importantes. Pero sí es importante destacar este contexto, porque si nos quedamos nada más con la inhibición de la libertad de expresión en las redes, nos podemos perder ese complemento muy importante que tiene la realidad análoga o no virtual, en donde pues también hay represión, donde también hay una pretensión de limitar las voces disidentes. Hasta ahorita nos hemos aglutinado varias organizaciones de la sociedad civil, en lo que llamamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Tenemos un informe en línea que se llama El Control del Espacio Público, que salió a la luz en abril de este año y que nos da cuenta de 16 iniciativas legales que criminalizan la libertad de expresión de manera directa e indirecta. Porque también tuvimos en abril una reforma al Código Penal Federal sobre terrorismo, que abre también un amplio campo para que diversos actos en las calles sean clasificados como terrorismo, y pues bueno, eso pueda generar también una inhibición a la libertad de expresión. Dentro de estas 16 iniciativas encontramos la ley de telecomunicaciones. De las que fueron aprobadas de las leyes antimarchas, bueno, está la ley Garrote, que fue aprobada y en un mes fue abrogada. La ley Bala, que dicen que ya se abrogó, pero no es cierto, no se ha abrogado. La ley de movilidad en el Distrito Federal, y todas en mayo, todas fueron aprobadas y publicadas en mayo. Y la ley de ordenamiento cívico en Quintana Roo. Pues la idea es inhibir la libertad de expresión y de las voces disidentes. Y la segunda es que la ley de telecomunicaciones prevé el bloqueo de señales por la comisión de ciertos delitos y en ciertos lugares y en ciertos territorios. Y se veía claramente que bajo una justificación que no requería una autorización de un juez, una jueza previamente, las autoridades simplemente podían bajar el switch, como le decimos coloquialmente, y podía dejar de haber información en todo un territorio, léase en donde hubiera una manifestación o en donde se estuviera una cobertura, en el caso de Michoacán, por ejemplo, con las autodefensas, es decir, inhibir la información en tiempo real, pues para evitar que se conocieran más allá de las versiones oficiales o versiones distintas a las oficiales. Ese es un elemento que se mantiene, que se matizó, que le cambiaron palabritas, que le pusieron puntitos y comitas, pero que se mantiene en la ley Telecom. Y de los aspectos que nos conciernen en la vida diaria, que nos afectan a partir de ya, son la vigilancia masiva, que es la retención de datos indiscriminada, es decir, los proveedores de servicio de comunicación móvil, sean smartphones o sean no tan inteligentes los teléfonos, tienen la obligación de retener los datos de localización geográfica, de comunicaciones entre personas, la fecha, la hora, los días y otros elementos que prácticamente pueden ayudar a trazar a la autoridad lo que ya denominamos la gráfica social. ¿Qué es lo que hace Isaín todo un día? ¿Cuáles son sus fuentes, por ejemplo, en el caso de periodistas? ¿Con quién se está comunicando ampliamente? ¿No? ¿Qué días, cuando sacó esta nota, con quién se comunicó? Tan, tan. Y si era una fuente que quería mantener la confidencialidad, pues ya no se va a mantener tan confidencial. ¿Sí? Eso en el trabajo periodístico. Pero ¿qué pasa? Nos ponían el ejemplo unos colegas de la Electronic Frontier Foundation, que está analizando estos temas en Estados Unidos. Nos decían, ¿qué pasa si voy a una clínica, ¿no?, a practicarme un aborto? ¿Qué pasa si estoy siendo infiel? ¿No? Bueno, desde esas cosas tan íntimas se pueden enterar a partir de los datos que ni siquiera necesitan conocer su contenido. Nada más con conocer dónde me muevo, con quién hablo recurrentemente, dónde se queda mi teléfono toda la noche, ¿no? Pues obviamente ahí duermo, esa puede ser mi casa. ¿Dónde se queda el resto del día? Pues ese es mi trabajo. Es decir, nada más con estos datos. Y tiene obligaciones los proveedores de servicio, que decimos, ¿les imponen una carga? No, porque pues, como ya nos platicó Noé, pues es quitarle un pelo al gato, generar toda una infraestructura para la retención de datos, ¿no? A ellos les importa un comino, ellos cumplen con la autoridad, y cuando la autoridad quiera, en el momento que quiera, le pueden dar esos datos personales. Y no hay ninguna salvaguarda, no hay ninguna protección. No requiere más autorización que la solicitud de una autoridad. Entonces, el tema es muy amplio, también con la geolocalización en tiempo real. Ya fue avalado por la Suprema Corte hace unos meses, cuando revisaban el Código Federal de Procedimientos Penales y la anterior Ley de Telecomunicaciones, que le permitía al Ministerio Público solicitar datos, solicitar la localización en tiempo real de ciertas personas. Es decir, ¿dónde está ahorita Juan? A partir de sus datos de su celular, ¿dónde lo puedo localizar? En este momento. El Ministerio Público se puede saltar a un juez, ¿no? La autoridad que investiga se puede saltar a un juez y puede decirle directamente, pásame esos datos. Eso era antes. Ahora, para cualquier caso, se pueden saltar al juez. Es decir, no quiero aquí tampoco decir que el juez es una garantía de por sí para que no les den esos datos, para que haya un verdadero control, una protección de derechos, pero sí por lo menos obliga a la autoridad a establecer claramente la necesidad de la medida, por qué es idónea la medida y en qué grado se va a afectar la privacidad de estas personas, ¿no? Y por lo menos nos permite conocer. Tampoco hay obligación de notificar a quien ha sido geolocalizado o a quien se le han retenido los datos. Es obvio que si estoy en una investigación, pues no le voy a avisar, te estoy investigando. Pero la obligación, como se ha marcado en los últimos, la tendencia en el derecho internacional es, pues por lo menos en cuanto acabe la investigación, avísale que estuvo investigado, investigada. No hay ninguna salvaguarda en ese sentido. Y tampoco hay un mecanismo, un órgano de gobierno, llámese el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que se le dio una cierta autonomía, por lo menos en la forma, en la legalidad, se le da cierta autonomía, tampoco tiene la obligación de revisar que estos datos que retienen los particulares y que los puede dar a la autoridad sean utilizados de forma debida. No sé si se acuerden que hubo un escándalo porque se vendían las listas nominales del IFE en Tepito, ¿no? Y ahí están a la venta nuestra dirección, todos nuestros datos. Pues imagínense ahora en manos de quién se quedan nuestros datos y también pueden estar a la venta. No hay quien controle eso. Entonces, el gran problema ahorita, ya para cerrar, ya me hicieron así, ya me voy a callar. El gran problema ahorita que enfrentamos en términos de libertad de expresión y de privacidad es un cerco en las calles y en las redes, que lo que busca es inhibir a las voces disidentes y lo que busca es imponer una sola versión, la versión oficial de la realidad. Hablemos del segundo informe, hablemos de qué bonito el aeropuerto, no hablemos de todo lo que no habló el informe, no hablemos de todas las implicaciones que tiene el aeropuerto, esa es la intención. Y precisamente lo que se busca a partir de un internet libre, ¿no?, y en general a partir de la libertad de expresión, es la pluralidad de voces y la diversidad de voces. Entonces, ya me callo para que no me vean feo, pero nos esperamos a las preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias. Ya metiéndonos como en cada uno de los temas, vamos a continuar con Domingo Lechón, Resurgiendo Sur. Una de las cosas maravillosas de la ley para las radios comunitarias era, las radios comunitarias perdieron mucho tiempo el reconocimiento como radios sociales, dos, que pudieran tener ingresos para la sustentabilidad, algunas ya lo tienen, y dentro de las cosas que hicieron maravillosas fue decirles, sí, te vamos a dar el 1% de la publicidad del gobierno, de las instituciones públicas. La historia de México es que muchos de ustedes que estudian comunicación, y si no lo saben, lo sabrán, anteriormente el gobierno era dueño de la empresa de papel, cuando no había internet y estas cosas, ¿no? A ustedes no les tocó, pero a los que no tocó, era el dueño de la empresa de papel que distribuía a toda la prensa. Y él definía cuando le compraba a una empresa periodística su deuda y cuando no. Y cuando le distribuía papel y cuando no. Y a muchas empresas de comunicación que les da publicidad, que se pelean, ¿no?, la publicidad, en el caso actual, por ejemplo, de Contralínea, que ha tenido una demanda también contra el gobierno mexicano por discriminación en cuanto a publicidad, ha sido históricamente una forma de control político, ¿no?, de tener los recursos de las instituciones públicas destinadas a los medios de comunicación. Bueno, los dejo con Domingo Lechón, que ya nos va a hablar más en concreto de un aspecto. Buenos días, gracias por la invitación, gracias por estar aquí escuchando. Pues, como decía Noé, mi nombre es Domingo, yo participo en un colectivo que se llama Surciendo, que trabaja la comunicación y la intervención social, sobre todo a través de Internet, ¿no? Nos interesa estudiar y trabajar la comunicación en línea y la seguridad digital, etc. Pensamos que Internet es un bien común de la humanidad y que es imprescindible para la sociedad en la que vivimos ahora y en la que va a venir, ¿no? Ahora Internet cada vez es mucho más importante, cada vez estamos más conectados, hay teléfonos, hay cámaras de video y de foto incluso que ya se conectan en los cajeros automáticos, etc. Entonces, eso es como un tema importante que en la ley Telecom pues han tocado, pero bueno, pensamos que no tanto. Y contextualizando un poco, porque siempre es bueno, ya lo hizo Leopoldo, pero también es bueno contextualizar siempre en cada cosa. Internet, ¿qué es Internet? ¿Qué es Internet? Se ha dicho que es la autopista de la información, se dice que es la red de redes, y como vemos está en todos los ámbitos, ya está en, sobre todo si trabajamos el tema de la comunicación, pero también en cualquier ámbito laboral y cotidiano ya cada vez está más Internet. Es un espacio, es un medio de comunicación, es una herramienta. Ahí hay gente que se conoce, hay gente que compra, hay gente que trabaja ahí dentro de Internet, hay gente que juega en Internet, o sea que no solo es un medio de comunicación, no solo. Internet nació libre allá por los años 60, a finales. Está el mito de que fue la Secretaría de Defensa la que lo construyó, bueno, es la que lo financió, pero dio dinero a las universidades californianas y en el mundo académico se fue desarrollando Internet. Internet nació libre. Nació con unos protocolos que buscaban la interconexión y, entre máquinas, entre personas que utilizan esas máquinas. E Internet nació en un momento de finales de los 60, la libertad, la liberación sexual, el antimilitarismo, la lucha contra la guerra de Vietnam, etc. Entonces, ese espíritu se impregnó en Internet y se ha mantenido con unos protocolos de funcionamiento libres, horizontales y de uso masivo, ¿no? Y eso es lo que le da miedo a los gobiernos y a las grandes empresas. Esa libertad, esa capacidad de interconectarse entre las personas libremente, sin ese control que se puede tener sobre la prensa, como decían, sobre la radio, sobre la televisión, que son medios bastante unidireccionales. En Internet sabemos que, pues, aunque hay grandes empresas, también tenemos la posibilidad de comunicarnos con el mundo, de responder, de decirle a López Dóriga que es un traidor, que está mintiendo, etc. Se le puede decir, ¿no? De otra forma, viendo la tele, mirando la tele, ¿no? Bueno, se puede decir, pero es más difícil que te escuche. Entonces, nació y se desarrolló en el mundo académico y en los márgenes del mundo académico, en los hackers, en los años 70, 80, en el mundo del software libre. Fue creciendo y se fue popularizando, sobre todo en los años 90, con cada vez había más computadoras personales, ya era más fácil acceder, y también por los protocolos de las WWW, que eso fue creado en los 90 y se popularizó. Eso facilitaba mucho más que la gente utilizase Internet. Y ya en los años 2000, pues, y hasta ahora, pues cada vez fue creciendo más y hay muchos intereses comerciales y empresariales, pero también sociales, ¿no? También Internet tiene la peculiaridad que es multimedia. Es algo que yo creo que no han entendido bien en la ley. En Internet puedes ver un video, puedes estar viendo, escuchando la radio, puedes ver la prensa, pues, todo en una pantalla. Entonces, es difícil de regular, porque si estás regulando a Televisa, pero estás viendo Televisa por la pantalla de la computadora, o estás escuchando la Suprema Radio por la computadora, estás haciéndolo por Internet, pero es una radio, es un poco complicado y de entender también, ¿no? Sobre todo a gente grande que legisla, que no entiende mucho de esto. Internet también es hipertextual, con los enlaces, estás leyendo un texto, le das clic y te lleva a otro, eso es novedoso, en los medios anteriores de comunicación no existía, ¿no? Y tiene una potencialidad P2P, que se llama, ¿no? El peer-to-peer, el conectar persona a persona, de intercambiarse, de compartir. Y eso hace que muchas investigaciones que se estén dando en Europa pues, se puedan compartir con América Latina o al revés. Entonces, compartir el conocimiento, democratizar de alguna forma el conocimiento. Conocemos el caso de Internet, el uso, la primera vez que se usó Internet con con carácter horizontal, sociopolítico fuerte, fue en el 94 cuando el EZLN lanzó sus mensajes a través de la red y llegó a todo el mundo. Fue la primera vez, fue el hito, el primer caso, ¿no?, del uso masivo de internet para dar a conocer mensajes sociopolíticos. Y ya ahí también les saltaron las alarmas al poder, ¿no? Y siempre han intentado de alguna forma regular, controlar, cercionar, pero siempre se encuentran las formas. Hay mucha gente llamados hackers que están interesados en que se democratice, que no haya zonas oscuras, que se busque la transparencia, que se sepa qué hay, ¿no? También sirve para intercambiar, informarse, organizarse, reclamar. Ya vimos también con la primavera árabe cómo la gente en los países árabes se organizó para juntarse y protestar, y fue creciendo e incluso lograron derrocar algunos gobiernos. El 15M en España, ese mismo año, en el 2011, luego Occupy Wall Street, que se extendió por todos Estados Unidos. Después vino el movimiento Yo Soy 132 en México, siguió en Turquía, que el siguiente año pues movieron mucho a la sociedad a través de internet y en las calles, por supuesto, es una interrelación que se tiene que dar. Después en Brasil el año pasado y este año con las protestas con el Mundial de Fútbol. Entonces está habiendo grandes movilizaciones inclusivas que atraviesan a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes. Y internet es una herramienta importante y peligrosa para los poderes, ¿no? Entonces, la ley Telecom pues busca cortar un poco eso, ¿no? La iniciativa presentada por Peña Nieto a principios de año era muy regresiva, como decía bien Leopoldo, y ya repetir algunas cositas que ha dicho Leopoldo, pero creo que son importantes. Sobre todo esta ley que ha sido aprobada busca un internet comercial, no social. No habla de derechos humanos apenas, no habla de potenciar las comunidades que luchan por sus derechos, no buscan el desarrollo local de iniciativas culturales, sociales en la sociedad, no. Busca que los operadores, que las grandes empresas estén reguladas, estén en la ley y tengan ese reparto de beneficios, ¿no? Hay muchos términos imprecisos, vagos, que son discrecionales en la ley, y eso puede ser muy peligroso. Dicen dentro del marco legal aplicable, solo pueden ser dispositivos homologados, lo que el instituto decida. Entonces, queda mucho en el aire para aplicar de la forma que mejor le interese a quien la aplica en ese momento, ¿no? Y eso es peligroso. Por ejemplo, en el artículo 145 dice: los concesionarios y autorizados podrán tomar las medidas y acciones necesarias para la gestión del tráfico y administración de red conforme a las políticas autorizadas por el instituto. Pues, si lo analizas un poco, pues no puede ser cualquier cosa prácticamente, ¿no? Deberán preservar los niveles mínimos de calidad que al efecto se establezcan en los lineamientos respectivos. Deberán preservar, pero ¿cómo se preserva eso? ¿Quién deberá? Es difícil sacar conclusiones claras y a ver cómo se desarrollan esto, ¿no? Otra que es: las entidades procurarán que los bienes, cuando las condiciones técnicas de seguridad y operación lo permitan, o sea, pues cuando puedan, se destinen a promover el desarrollo y la competencia en comunicaciones. Se hace referencia muchas veces a los contratos firmados entre el usuario y el dispositivo, pero yo creo que casi nadie lee los contratos que se firman a darle a aceptar. Cuando entras en Twitter, en Facebook, te dan una serie de... un contrato que si utilizas ese dispositivo o ese programa, lo aceptas. Casi nadie se lee todos los artículos de ese contrato que se firma, y hay artículos en ese contrato que pueden hacer que incurras en delito sin darte cuenta. Entonces estás fuera de la ley, entonces pueden intervenir las autoridades en tu contra sin que tú lo sepas. Como decía, los legisladores, salvo casos excepcionales, no entienden muy bien internet, son gente grande o pues están en su rollo, ¿no? Con sus bailarinas y en su corruptela. Entonces, internet, pues lo que le parece es un mundo ingobernable, es un mundo que les afecta negativamente, porque salen videos de sus fiestas, porque etcétera. Entonces, es algo que hay que temer, entonces, y controlar, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, no tienen la idea de que internet es transnacional, ¿no? Yo puedo estar leyendo noticias que están pasando en Guatemala, cosas que están pasando en Estados Unidos, comprar una playera de Argentina, comunicarme con amigos en España. Entonces, poner la legislación, hay muchas cosas que no van a poder legislar en principio, ¿no? Facebook es una empresa norteamericana, estadounidense. Entonces, ¿cómo obligas a Facebook a entregarte cosas? ¿Cómo obligas a la empresa Twitter a seguir ciertos lineamientos? Yo creo que es difícil y podremos entrar en el debate sobre esas cosas, ¿no? Una de las cosas buenas que se logró es a través de la protesta social, de la movilización, es que la neutralidad en la red se respetase y se aplicase. En principio está respetada en la ley. En la iniciativa inicial de Peña Nieto se buscaba romper con la neutralidad de Internet, que eso significa que los que tengan dinero pueden acceder a ciertos servicios y los que no, no. Rompiendo totalmente con el espíritu de Internet, que es libre y puedes acceder con un clic a cualquier página. Luego hay servicios premium y de pago y tal, pero la neutralidad de la red significa que no, una empresa no puede darte más capacidad de descarga o menos según el dinero que tengas. Y otra de las cosas que dicen que van a haber 250.000 espacios públicos con internet, o sea, van a ser como Vicente Fox en su época, poner computadores en sitios y ya está. Que por lo menos va a haber computadoras, pero que es algo, pero no van más allá de lo social, de para qué puede utilizar eso la gente, si es solo para ver pues, el chisme o para construir realmente una red social. Como decía Leopoldo, se afecta gravemente a la privacidad. En el artículo, entre el artículo 189 y el artículo 190, la acumulación de datos, las empresas, que puede ser Telmex, o sea, tampoco está muy claro quién, los proveedores de servicios, si es Telmex porque accedes a internet por Telmex, o las empresas Yahoo porque vas a su correo, tal. Todas esas empresas tienen la obligación de guardar 2 años los datos. Esos datos, como decían, explican mucho de tu vida cotidiana, y si te has escrito con un amigo tuyo, que luego, después de 5 años, ese amigo tuyo lo han metido en la cárcel, pues quedan tus datos, pueden registrar, esos datos van, no solo es localización en tiempo real, sino van quedando y pueden ser utilizados para acusarte de delitos. Pues quieren conservar un registro y un control de las comunicaciones, ¿no? Esos 2 años y los metadatos, más que la comunicación en sí, es lo importante. ¿Qué? ¿Desde dónde escribes? ¿A quién escribes? ¿A quién llamas? ¿Desde dónde? Y pueden, cruzando datos, pueden localizar y saber de tu vida casi más que tú. Para terminar, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, este tipo de normativas quieren que nos autocensuremos, que tengamos miedo a decir, a opinar, porque, ¿y si me atrapan por esto? ¿Y si me atrapan por lo otro? Crean una psicosis que generan autocensura. Entonces, pues hay que seguir hablando, opinando. Sí que hay que mantener unas mínimas normas de seguridad, intentar encriptar los correos, navegar con el dispositivo Tor, no decir todo el rato en las redes sociales dónde estás, qué haces, etcétera. O sea, ponerlo un poquito más difícil. Y si usas software libre, pues lo dificultas un poquito más. Sobre todo hay que entrelazar la calle y las redes, no quedarte solo en la computadora, eso te aísla, sino hacer ese intercambio entre lo que pasa fuera de la computadora y dentro, en las redes, y seguir reclamando derechos. Ayer vi un documental sobre Aaron Swartz, el hacker que se suicidó el año pasado por acoso de la CIA, del FBI, etc. y decía que hay un internet libre de compartir conocimiento, de libertad de expresión, por un lado, y hay un internet de la censura, el espionaje, la vigilancia, el control. Esos dos internet existen realmente, y de nosotros y de nosotras depende, solo de nosotros y de nosotras depende, que triunfe uno de ellos. Entonces, pues, en esta época de Snowden, de WikiLeaks, también hay la lucha por la libertad, la transparencia, y entonces depende de nosotros que hagamos un buen uso de internet y que luchemos por estas libertades. Gracias. Muchas gracias a Domingo Lechón. Un poco, hay esta idea de que yo no tengo nada que esconder, entonces puedo comportarme libremente en internet, y como yo ni estoy metido en grilla, ni en política, ni voy a marchas, ni hago nada político, entonces pues a mí por qué me van a estar vigilando o cuidando, o voy a sentir que estoy observado, ¿no? Ya lo decía Leopoldo así, y Domingo. Veíamos anteriormente que de pronto en nuestro correo, no sé si les ha pasado, aparecía publicidad de una empresa con la que yo nunca había interactuado, o en mi Facebook aparece de pronto así como, ay, tú deberías de conocer esto, ¿no? Bueno, son simples, muy pequeñísimas señales de cómo sí te están observando, de cómo sí estás siendo observado como persona. No importa lo que hagas, no importa lo que te dediques, no importa si estás o no estás haciendo política en las calles o en el internet, te están observando. Hubo un experimento que hizo un periodista también, que a todo le daba like en Facebook. O sea, todo lo que veía le daba like, así hasta el infinito, hasta que se cansó. Durante 48 horas estuvo haciendo like. A ver qué pasaba. En qué momento el sistema de Facebook lograba identificar o que él era un robot o que algo raro estaba sucediendo. Lo que terminó por suceder es que los robots terminaron de mandarle toda la publicidad a la que le dio like, ¿no? Toda, y lo que él empezó a ver en los muros, ya ven que ustedes entran al muro y miran lo que hizo el amigo, la amiga, el enemigo, ¿no? Porque también hay muchos enemigos en Facebook. Ustedes también trolean, ¿a poco no? Y lo que empezó a ver es que ya dejaron de aparecer personas y lo que aparecía era pura publicidad, ¿no? O sea, él ya no veía lo que hacían sus amigos de Facebook, sino veía pura publicidad. Bueno, esas son solamente pequeñísimas, muy mínimas, ¿no? Señales de que sí, efectivamente, alguien sí está tomando en cuenta lo que estás haciendo en internet. Bueno, ahora vamos a pasar, perdón, con Leonardo Toledo. Y bueno, pues adelante. Hola, soy Leonardo Toledo. Y vengo en representación de la frecuencia libre 99.1 Radio Ciudadana, que transmite aquí en San Cristóbal. Y bueno, voy a platicar como por otro lado de por donde se fueron, algo más como más mundano, no tan de leyes. Un poco vamos a tratar de conectarlo. Las radios, ¿no? Las radios han quedado, o sea, de toda la discusión que se dio en los medios acerca de la ley de telecomunicaciones, el asunto de las radios fue medio más oscurito, más tangencial. Hubo una cosa muy emocionante cuando se estaba haciendo la reforma constitucional, de que muchísimas radios de todo el país se organizaron y presentaron una iniciativa, su propia iniciativa, diciendo, tienen que reconocernos también a nosotros. Están haciéndole mucho caso a las televisoras, mucho caso a las grandes empresas, pero también tienen que considerar a todos nosotros, que somos muchos más. Y al cuarto para las 12 sucedió en la Cámara de Senadores que metieron el asunto del reconocer, o sea, está escrito en la Constitución el nombre radios comunitarias, que eso era así como un brinco gigante y que se esperaba que iban a pasar muchísimas cosas a partir de eso. Luego llegó la ley con su con su otra cosa, que se supone que nuestro senador, Zoé Robledo, ayudó a mejorar la iniciativa de Enrique Peña Nieto, le metió 386 o no sé cuántas modificaciones, y de algún modo logró que con esas 380 y tantas quedara igual. Y todo es gracias a su asesor estrella, Atolini. Puede ser asesor del PRD y trabajar en Televisa un día sí y un día no. ¿Cómo se hacían, hasta antes de esta ley, cómo se hacían las radios comunitarias? Hay un pueblo, hay una comunidad que se junta, sea que vivan en una comunidad aislada en la sierra o sea que vivan en un barrio, se juntan y deciden que en ese momento les conviene y le hace falta a su comunidad tener una radio desde donde se platiquen las cosas que no se están platicando en las radios más grandes, en los medios más grandes, como lo que pasó en el barrio, como un poco lo que era hace mucho la WM, la Suprema, quién se murió, quién va a venir, quién está de visita en el pueblo. Y hay de todo tipo, este tipo de radios hay de todo tipo en todo México. Hay unas que son una gran bocina, un megáfono que está en el centro del pueblo, y desde ahí se dice, ya llegó doña tal con los jitomates y vengan a comprarlos porque se van a acabar. Hasta unas radios, hay lugares ahí en Oaxaca, hay lugares donde una sola radio es la que comunica 20 municipios, ¿no? Tiene esta cosa la radio que se rebota en algún lugar de la, yo no sé, en las nubes, que permite que pueda llegar no necesariamente así de bajadita como la antena, sino va rebotando y va llegando a diferentes lugares en zonas escabrosas y escarpadas. Entonces, muchas veces estas radios son más una necesidad que un divertimento, que un negocio, que la radio donde dice vino el doctor, todos los que quieran consulta con el médico, vengan a donde está la radio, los que quieran, ¿no? Así, mucho de la comunicación que se da, tienes que atravesar kilómetros y kilómetros de cerro, con las radios ayudan muchísimo a todo eso, ayudan muchísimo a saber qué está pasando adentro de tu comunidad, adentro de tu municipio, cuando nadie más los pela, porque todo esto que está legislado está orientado a quienes quieren hacer negocio, ¿no? Más que a los que quieren hacer como una cuestión social. Entonces se junta la comunidad y dicen, vamos a hacer una radio, juntan dinero de algún modo, de muchos modos, por lo general, compran un pequeño transmisor y arman la antena, la construyen y empiezan a transmitir, ¿no? Así, o sea, sucede, cuesta un poco de trabajo conseguir el transmisor, por lo general, pero lo arman y sucede. Y empieza a funcionar y es un espacio de toda la comunidad, es un espacio donde en las asambleas la comunidad decide, oigan, ¿por qué no empezamos a poner más música de esta? ¿Por qué no pasamos también los anuncios de esto? En esas asambleas se decide y de la comunidad es el espacio. Hay encargados, hay los que le saben mover a los cables, los que le saben a la platicada y los que le saben a los saludos en las mañanas, pero por lo general la decisión de los contenidos le pertenece a la comunidad. Y así se siguen. Ahora, así hay muchísimas radios y así tenemos muchos ejemplos bien bonitos de cómo la radio ha acompañado procesos sociales bien importantes, ¿no? No solo de lucha y de protesta, sino procesos de desarrollo, procesos de salud, procesos de educación. Muy, muy importantes que están ahí en el registro, ¿no? Y que algún día muchas carreras de comunicación las tendrán en su currícula, ¿no? Y también está la otra parte de radios que han acompañado movimientos, ¿no? Cuando yo estaba estudiando la carrera de comunicación hace muchos años, iban a poner un club de golf en Tepoztlán, y se armó ahí una de las primeras de estas radios express, ¿no? La Tepos Radio o Radio Tepos, una cosa así, que era radio bocina, ¿no? O sea, era un bocinón en el centro del pueblo desde donde se hizo mucho del proceso de resistencia contra ese campo de golf que al final no sucedió. No sucedió. No. Lo siguen intentando. También Luego hubo, cuando estaba estudiando otra cosa, hubo una huelga y en el 99 e hicimos una radio que se llama todavía La Qué Huelga. Tuvo muchas versiones después, pero se hizo una radio para acompañar el proceso de huelga y que sirvió también para muchas cosas adentro de, o sea, eran horas y horas aburridas de estar adentro de la universidad y la radio era lo que nos mantenía despiertos y más o menos atentos a lo que estaba pasando. Fue una de las cosas primeras que, por las que entraron la Policía Federal cuando llegó a CU. Ha habido otros fenómenos, hace poquito en Oaxaca, hace más que del 2000, ¿no? Pero 6 años después, en Oaxaca, las radios comunitarias en la Sierra Juárez ayudaron muchísimo a la cuestión, a discutir el asunto de lo que estaba pasando con la APO. En el centro de Oaxaca empezó a transmitir Radio Plantón, que fue bien importante para todo lo que sucedió en la comuna oaxaqueña. Luego se dio todo este fenómeno de la toma de radio, se tomó Radio Universidad, desde donde estuvo heroicamente transmitiendo la doctora Escopeta, que acaba de morir. Entonces, también las radios, cuando se les exige, cuando son acompañantes de las comunidades, de la sociedad, pues acompañan, ¿no? A lo que sea. Si se trata de cosas educativas, pues acompañan por ahí. Si se trata de cuestiones de pelear por algo, acompañan también por ahí. Ahí están, ¿no? Son lo que la sociedad les va dictando. Ahora, ante ese panorama, pues se hizo una nueva legislación. ¿Qué tienen que hacer ahora las comunidades? Tienen que, en primer lugar, dejar de ser comunidad, ¿no? Y hacerse una asociación civil con un número predeterminado que va a decir, hay un grupo de dueños, ya no es el pueblo, ya no es la comunidad, es un grupo de dueños. Hay que conseguir la lana para registrar la asociación civil, hay que conseguir la lana para los transmisores, hay otros mecanismos. Después de dejar de llamarse comunidad y empezar a llamarse asociación civil, hay que ir a pedirle a Nubia Mayorga, que algunos de ustedes la conocerán, pero bueno, es la de la CDI, la jefa de la CDI, que ha hecho muchas cosas como remodelar sus oficinas. Fue lo primero que hizo, compró muebles carísimos para remodelar sus oficinas. Ha hecho grandes declaraciones como estos, estaba en algún lugar de Hidalgo y no podía decir los nombres de los pueblos de donde venían la gente que estaba. Es que esta gente tiene nombres muy extraños, estos pueblos. Deberían de cambiarse los nombres, ponerse nombres buenos. También dijo hace poquito de que los indios eran muy flojos y no sabían trabajar y que lo primero que iba a hacer la CDI era enseñarles a trabajar, porque no saben, ¿no? Esa es la representante, la comisionada para el desarrollo de los pueblos de México, ¿no? Ella va a ser la encargada de asesorar a todas las comunidades que quieran poner una radio comunitaria. Ella va a ser la encargada de decir quién sí, quién no, de algún modo, de muchos modos posibles. También les va a dar asesoría técnica y les va a dar dinero, ¿no? Por lo cual va a haber mucha gente al pie del cañón, ¿no? Queriendo poner su radio. Una vez que ya tienen su radio comunitaria, la comunidad va a tener la posibilidad de transmitir, ¿no? Con lo que tengan. Van a tener que pasar, cosa que no hacían hasta ahora en las radios que están, anuncios del gobierno, ¿no? Todo esto que ya se decía, todas las dependencias van a ser obligatorias pasar. Van a poder cobrar por eso, ¿no? No van a poder cobrar por anunciar, que era una cosa que pedían las radios comunitarias, tener espacio de anuncios de todo lo que las grandes radios no quieren vender, ¿no? De la tiendita de la esquina, del señor que hace viajes de aquí a Tuxtla, de todos esos que les interesa mucho anunciarse, pero que no les alcanza para las grandes radios y que en la radio comunitaria podría ser una fuente de financiamiento, va a estar prohibido, ¿no? Bien, ya vámonos. Luego habrá comunidades que van a decir que no a todo esto, ¿no? O sea, se van a intentar todo el proceso y cuando se den cuenta que van a estar muy agarradas, muy amarradas, van a decir que no. Ya lo empezaron a decir, ya hay muchas radios en todo el país que ya dijeron que no a esta legislación. que van a seguir transmitiendo así como están, les van a decomisar sus equipos. Ya está el IFETEL haciendo un registro de todas las radios, de todo el espectro en todo el país, y se van a hacer, va a haber una temporada de decomisos, porque además de las cosas que va a tener el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es que a los nuevos que quieran poner su radio y quieran portarse bien, quieran ser buenos con, y pasar anuncios del gobierno y todo conforme a la legislación, lo que le quiten, las radios que les decomisen a los que se portan mal, se las van a entregar a los que se portan bien. Entonces la comunidad esa que ahorró para comprar su transmisor y para hacer su asociación civil, pero que al final no quiso pasar anuncios del gobierno, le van a quitar su transmisor y se lo van a dar a alguien que sea mejor portado en otro lado. Entonces, bueno, nada más el cierre de esto. La legislación en radios comunitarias, de radios indígenas, adolece de lo mismo que casi todas las legislaciones de indígenas, de leyes indígenas, que es empezar partiendo del asunto de que los pueblos, los pueblos indígenas, pueden hacer lo que se les dé la gana. Que ese debería de ser el primer artículo. Gracias. Quiero interpretar que esto que dijo de que lo que se les dé la gana es autonomía. ¿No? O sea, no. O no. Bueno, como cualquier asunto de pueblos indios y no pueblos indios. O sea, un poco el asunto también es que porque en la legislación dice las radios comunitarias tienen que promover la cultura y tienen que promover la lengua, y si de pronto un pueblo decide ya no queremos hablar esto y queremos hablar otra cosa, es derecho del pueblo también, ¿no? O sea, que es no decirles lo que tienen que hacer, que es lo que siempre sucede con las leyes. Ustedes ahora van a hacer esto, ¿no? Ah, bueno. Es lo mismo. Esa es lo mismo, autonomía. Llamémosle autonomía para que no se cambie. Una de las cosas que también contempla esta ley, que más que avanzar, limita, ¿no? Y como ya decía también Leopoldo, o sea, si la vemos en el espectro de todas las reformas que se han hecho en los últimos 2 años, encontramos que es una legislación que está encaminada hacia un rumbo determinado, que nada tiene que ver con libertad de expresión, que nada tiene que ver con reconocimiento de derechos, sino todo lo contrario. En este país avanzó tanto la democracia que democráticamente nos dimos la libertad de quitarnos derechos, ¿no? Había un diputado o un senador del PRD que decía: ay, yo me equivoqué cuando voté a favor de la ley, me equivoqué, no había tomado mi medicina. PRD. Y era del PRD, es del PRD, y decía: no tomé mi medicina, ¿no? Y por eso me equivoqué, puse sí en lugar de no. Tiene una forma muy, muy interesante de hacer. Hay una cosa que también tiene esta ley, que como les decía, de limitación en el caso de las radios comunitarias, que es, define que tendrán 20 watts de potencia las radios reconocidas dentro de esta nueva legislación, de esta nueva ley. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas radios de las que habla Leo, algunas ya transmiten con 1000 watts de potencia, con 5000 watts de potencia, que no están reconocidas. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes cuánto creen que es 20 watts de potencia? Como que hasta dónde creen que llegan 20 watts de potencia en una radio, en un transmisor. Es la color. Es una colonia, ¿no? Sí, es unas cuantas calles, digamos, en terreno plano, ¿no? En un terreno planito, porque pues, si ya es una colonia que está en medio de la montaña, pues ya está. Es una radio que funcionaría muy bien en Mérida, ¿no? Bueno, el caso es justamente esto. Me reconoces, pero yo ya estoy funcionando con 1000 watts de potencia. O sea, estoy llegando a todas las comunidades a las que quiero llegarle con mi transmisor. Lo que me estás pidiendo es que te entregue mi capacidad de comunicarme con los demás, ¿no? Y es en realidad lo que eso es lo que quieren, ¿no? En el espectro social, en el espectro comercial quieren seguir controlando quiénes se quedan con la tajada grande de los recursos. Yo tenía una gráfica aquí que no se lo puedo presentar, pero pues en la ley nomás hay 3 caras, ¿no? Una es Slim, el otro es Azcárraga y el otro es Salinas Pliego, ¿vale? Digamos, ellos tres. Telefónica. Sí, Telefónica, ¿no? Pero pues ahí nunca ponen la foto. Los españoles. Bueno, ahorita vamos a pasar con Isaín y esperamos que tengan muchas preguntas o muchas opiniones para cuando termine Isaín. Bueno, buenos días, ya me lo estoy dando un poquito cansado, pero ahorita lo voy a despertar, ¿qué hago? Muchísimas gracias por la invitación a este foro, me llamo Isaín Matujano, yo vengo representando a la revista o al portal de noticias Chiapas Paralelo, y me da sobre todo muchísimo gusto estar aquí con algunas personas a quienes estimo y quiero mucho. Yo creo que somos compañeros de causa y compañeros de lucha y siempre hemos andado en la misma trinchera. Yo creo que tenemos más coincidencias que divergencias, ¿no? A Domingo, a Polo, también un compañero de Artículo 19, Mingo de Surciendo, Polo de Artículo 19, Leonardo Toledo de La Frecuencia y con Luisito, que nos conocemos desde la etapa de universitarios talacheando ahí en la Convención Estatal Estudiantil, ¿te acuerdas, no? Ya llovió. Bueno, 94 para acá, ¿no? Del 94 para acá. Entonces, y bueno, y aquí seguimos firmes, ¿no? En la misma trinchera todavía. Qué mal que no hay aquí mujeres, hubiera estado Ángeles aquí presente y Gaby, que son también las organizadoras, ¿no? Principalmente. Supongo que todos los que están aquí estudian la carrera de comunicación, ¿no? ¿Sí? ¿Llevan alguna materia que tenga que ver con leyes, marco jurídico, legislación de medios? ¿No? Pues qué mal. Digo que qué mal, porque deberían de tener una materia en la carrera que tenga que ver con el análisis y la revisión del marco jurídico en el que ustedes se van a desarrollar como profesionales de la comunicación. Y si no la hay, pues deben de complementarlo con cursos, con talleres, con foros, con diplomados o con lo que haya extrauniversitario. Es muy importante que para ustedes, de pronto se les puede parecer aburrido esto de lo que estamos hablando acá, pero ojo, es el sendero por el que vamos a caminar como profesionales de la comunicación y tenemos que estar atentos en qué camino. O sea, no podemos terminar la carrera y con una venda en los ojos empezar a caminar en este marco legal, en este marco jurídico. Es muy importante saber qué es lo bueno, qué es lo malo, en qué nos beneficia, en qué nos afecta el marco jurídico. Muchas de las leyes los legisladores lo hacen a espaldas del pueblo. En efecto, la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la cual estamos abordando el día de hoy, fue hecha allá en el Senado, en la Cámara de Diputados. En ningún momento yo recuerdo que se hayan hecho foros, que se haya sociabilizado, que haya aterrizado. Yo no participé y yo no creo que alguno de aquí, los que estamos aquí, o alguno de ustedes haya participado en un foro donde nos hayan preguntado qué tipo de Ley Federal de Telecomunicaciones queremos. La verdad es lamentable. Y sobre todo, ¿dónde está la participación de las universidades, principalmente las que tienen las carreras de comunicación? Es decir, ¿en qué momento les preguntaron a ustedes, como futuros profesionales de la comunicación, qué marco jurídico es lo que hace falta? ¿Qué marco jurídico es lo que hace que necesitamos en México? La verdad, muchas de las leyes las hacen a espaldas de los mexicanos. Muchas de estas leyes los legisladores lo consensan con los grupos de poder fáctico. Tal es así que Televisa y TV Azteca desde hace algunos años entendieron que era importante tener representaciones populares en el Congreso de la Unión. Y a esos son los que se le llaman los de la telebancada. Los de la telebancada son aquellos legisladores que representan no a la sociedad, no al partido político que los postuló, representan a los intereses económicos y políticos de estos monopolios, de estos poderes fácticos. Prueba de ello, en Chiapas tenemos a un miembro de la telebancada, el senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista, que es un senador de Tapachula, ha sido un alto ejecutivo de TV Azteca, ¿no? Y yo le decía a la gente, antes que responder a los intereses de los chiapanecos o antes que atender a los intereses de su partido, el señor atiende los intereses de un monopolio encabezado por Ricardo Salinas Pliego. Y al igual que él, ustedes van a encontrar muchos otros senadores, diputados federales, ¿no? y que se mueven a lo largo y ancho del país, o que están ahí. Televisa atiende los suyos, TV Azteca, Carlos Slim, todos los grupos empresariales también tienen, de Monterrey, tienen esta presencia en el Congreso de la Unión. es muy importante conocer la realidad, conocer el contexto. Yo creo que de lo que estamos hablando aquí nosotros en este día no es algo ajeno a ustedes. La verdad es algo que tarde o temprano se van a tener que encontrar y se van a acordar de este foro en el que por primera vez, a lo mejor para algunos de ustedes, estamos abordando esto. Para muchos esto podría ser como, ¿qué onda? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué idioma? ¿No? Pero yo creo que es muy importante que se metan a revisar el marco jurídico. Yo estudié la carrera de comunicación en la UNASH y recuerdo muy bien una materia de legislación de medios. Excelente la materia, desafortunadamente el maestro no conocía más allá del artículo 6 y 7 constitucional y la ley federal de radio y televisión, pero bueno, pero el marco jurídico de la comunicación y la información en México es amplísimo. Está, bueno, y ahí les digo, las fuentes del derecho de la información son amplísimas, ¿no? Está la ley de cinematografía, estamos hablando hoy de la ley de telecomunicaciones, está la ley de radio y televisión, la ley federal de transparencia, que es una información pública, la ley de imprenta, que es una momia jurídica del marco jurídico mexicano. Bueno, y así, yo creo que todos estos marcos, estas leyes, no digo que se las sepan todas de la A a la Z, ni que tampoco lo tengan que leer todo y ser doctos en la materia. Sin embargo, tienen que tener al menos una noción mínima de qué es lo que están abordando, hablando estas leyes. Es muy importante que ustedes se metan a revisar en este momento, bueno, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la que recientemente se aprobó acá en México y que, bueno, trae entre las cosas disque buenas que quieren meter los legisladores, bueno, también como caballo de Troya, ¿no? Nos meten goles y más autogoles y hay que revisarlo. Ya hablaban aquí de algunas preocupaciones, que es el de bloqueo de señal, ¿no? Bloqueo de señal, sobre todo es más claro, ponlo en los penales, ¿no? Y centros de... En los penales, sí, ahí sí se determinó que va a haber bloqueo de señal, pero también le da cierto margen de discrecionalidad al gobierno para que de alguna manera las empresas proveedoras de internet puedan facilitar al gobierno mexicano, las autoridades judiciales, información sobre el tráfico que nosotros estamos haciendo en internet. Nosotros, me imagino que todos ustedes tienen acceso a internet, ¿no? ¿Hay alguien aquí que viva sin internet? O que diga, yo no uso internet. No, ¿verdad? Bueno, ¿todos son usuarios de las redes sociales? Bueno, y yo creo que más bien hay que verlo como una perspectiva laboral y profesional. Yo creo que sí deben de ser usuarios, ¿no? Desde una buena óptica y desde un buen uso como profesionales de la comunicación. Pero bueno, entonces es muy importante que ustedes conozcan este marco jurídico. Yo, revisando la Ley Federal de Telecomunicaciones, hay cosas que había encontrado, ¿no? Como por ejemplo, nos preocupaba el asunto esto de los bloqueos, ¿no? De en qué momento se van a bloquear la señal a un determinado grupo o sector, ¿no? Y sobre todo, en qué momento las empresas proveedoras de internet van a facilitar a las autoridades judiciales el tráfico de que tú haces, ¿no? Es decir, qué páginas visitas, con quién te comunicas, etc. Yo creo también que aquí, no sé si algunos que puedan tomar nota, hay que leer el artículo 190 del fraccionamiento 7, fracción 7 al 12, perdón, el artículo 197, que a mí me han llamado la atención, el artículo 222 al 223, como un profesional de la comunicación y como un periodista. También hay que hacer un análisis de cómo pretenden regular los contenidos en el artículo 222, 223 hasta el 246. También aborda por primera vez la Ley Federal de Telecomunicaciones el derecho de la audiencia. El derecho de la audiencia es lo que en algunos países se ha estado hablando en los medios impresos, que tiene que ver con el defensor del lector, es decir, el derecho que tenemos nosotros de acceder a información de calidad, el derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a contenidos de calidad. Aunque no he revisado pormenorizadamente, bueno, al menos, digo yo, ahorita por lo pronto podría balancearse el tema hay que abordarlo, el artículo 256 al 261, donde se habla del derecho de la audiencia. Es decir, ¿de qué estamos hablando en esta cuestión? De que todos, la radio, las televisoras, tienen que tener un defensor de la audiencia. Es decir, una persona clave ante el cual quejarte por el contenido de esta información, ¿no? O al contenido, el manejo de tal información. Aunque en algunos países, al menos en medios impresos, el defensor del lector, el defensor de la audiencia, es un ente independiente que está dentro del mismo medio de comunicación, yo creo que aquí parece que está un poco acotado en el sentido de que va a depender del propio dueño de la televisora, de la radiodifusora. Hay que revisar muy bien eso, ¿no? Y pónganse a leer un poco qué significa eso del derecho de la audiencia, qué es el defensor del lector, o ombudsman del lector, o ombudsman de la audiencia. Hay que revisarlo bien. También estaba acordándome de otro asunto que trae aquí, que a partir de no recuerdo qué fecha ya va a traer el asunto de el lenguaje de señas, ¿no? Digo, no está mal que tenga el lenguaje de señas, pero si nos ponemos a pensar en grupos de minorías, pues también tendrían que tener las televisoras traducciones a lenguas indígenas mayoritarias, al menos, ¿no? Digo, al menos la mayoría, por ejemplo, en Chiapas, ¿cuál se habla más? ¿Xochitl o Zental? Efectivamente, bueno, debería de tener más esa lengua, ¿Xochitl? ¿Zental están aquí? ¿Cuál se habla más? ¿Ah? Las dos, bueno. Bueno, eso sí es Zental, pues, para que no haya más debate, ¿no? Que hayan esa... digo, también debería haber subtítulos, ¿no? Lenguaje, producción de información o de material a lenguas indígenas, ¿no? Ayer me llegó una información de que van a transmitir la Jaula de Oro, ¿no? En varias comunidades donde actúa ahí un paisano chiapaneco, ¿no? Rodolfo Domínguez, de aquí de Chalchihuitán, un amigo de ahí de Chalchihuitán, simpático Rodolfo, y lo alardean así como que con subtítulos, ¿no? Y yo dije, chingar, con subtítulos, pero ¿cuánta gente sabe leer, no? O sea, ¿cuánta gente sabe leer también en Xochitl, no? Digo, una película, yo más bien hubiera pensado en una película doblada, ¿no? Lo hubieran doblado pues todavía, pero ya en subtítulos ahí sí me hace ruido, ¿no? Pero en fin, pero todo esto de lo que estamos hablando es algo que ustedes deberían de meterse, ¿no? Es un mundo del marco jurídico mexicano y que tiene que ver con la comunicación y la información que ustedes como profesionales de la comunicación tienen que meterse. Yo recuerdo que en la carrera, cuando yo empecé la carrera, pues realmente hablar de estos temas del internet y era algo remoto, ¿no? Realmente no había ni la más vaga idea en este momento de que el internet podría ser algo fundamental para el desarrollo del papel del comunicador. Y ahorita yo creo que no hay comunicador que no trabaje sin internet. Es decir, la mayoría de los que somos metidos en la comunicación estamos trabajando con internet. Hay gente que hace radio por internet, gente que hace televisión por internet, y es muy importante, ¿no? Y por eso el gobierno se está dando cuenta del avance que están teniendo los medios de comunicación en internet, y por eso es ahí el asunto de querer acotar, de querer controlar, de querer atajarnos por esa vía, ¿no? De pronto vimos el internet, les platico algo muy particular. Yo no quiero ser tan docto ni tan experto en la materia, más bien hablar desde mi particular punto de vista y desde mi experiencia profesional. Nosotros vivimos un ensayo de lo que creo que podría venir a futuro. Cuando digo que vivimos un ensayo, es que vivimos un ensayo de persecución, de vigilancia, de monitoreo. El sexenio de Juan Sabines Guerrero fue un sexenio terrible en el cual se ocuparon y preocuparon por el asunto del manejo de la información en redes sociales, en internet, y cualquiera que era usuario de redes sociales era investigado. Si tenía algún familiar, si criticaban al gobierno, era investigado si tenía algún familiar en el gobierno y lo corrían, o si tenía algún nexo, alguna conexión, o si no, llegaban y lo agarraban de su casa porque estaba desestabilizando y se lo llevaban a la Procuraduría, lo videogrababan. Me acuerdo de Fabricio Villegas, que fue un caso emblemático. Me acuerdo de un amigo doctor que también era muy crítico en las redes sociales, y un día llegaron a su casa, estaba dormido y le pegaron una golpiza, ¿no? Entonces fue algo así muy arbitrario, y entendió que el mensaje era eso, por andar haciendo uso de internet y las redes sociales de una forma crítica al gobierno. Un día Raúl dice, vamos a hacer un sistema de denuncia de baches, Tuxtla, así se llamaba, y que todos los ciudadanos reporten por Twitter, por Facebook, por internet, en este blog, los baches de la ciudad, y que la autoridad competente pues actúe y vea, y si ellos no lo ven, nosotros se las hagamos visibles. Pero más tardamos en empezar a trabajar con ese proyecto, que al rato pues ya tenemos una averiguación previa por andar desestabilizando y por andar incitando en contra del gobierno. Y bueno, y cuando tuve acceso a la averiguación previa, empecé a ver todas las referencias, ¿no? Fotografías, cuentas de Twitter, de Facebook, no, mi nombre y la de muchos amigos aparecían muchas veces. Luego también a un amigo se le ocurre hacer una web, ¿no? Entonces también él fue perseguido porque maneja una nota que le dimos mucho vuelo sobre la deuda pública en Chiapas. Terrible. Un compañero fue detenido, un webmaster, activista del software libre, estuvo 40 días preso, y fueron 40 días intensos que estuvimos dando la batalla con amigos y colegas de diferentes ciudades de Chiapas y estados del país. Finalmente, bueno, quedó libre, pero el compañero sí quedó apanicado, intimidado, porque realmente, pues imagínate que tú estás, no estás haciendo nada malo, y que de pronto lleguen y por ti te metan 40 días presos y te saca de onda, ¿no? En fin, casos como estos, bueno, han habido de persecución, de vigilancia. Había todo un equipo, una red de espionaje del gobierno del estado que estaba monitoreando qué hacían, qué hacíamos, quiénes criticaban, y todo eso. Y no quiero evitar nombres, quiero decir que el rector de la UNIS, Nabor Ballinas, era el coordinador del sistema de informática del gobierno del estado. Él era el jefe de informática de todas las dependencias del gobierno. Nabor Ballinas, desde una oficina del gobierno de Chiapas, controlaba a todos los jefes de informática de todas las dependencias y les pedía que monitorearan quiénes eran los que criticábamos y cuestionábamos al gobierno. Y si era gente del gobierno, inmediatamente lo despedían. Y si era gente de fuera del gobierno, buscaban algún vínculo que tuviera con su papá, su mamá, trabajaba en el gobierno y lo despedían, ¿no? O le mandaban el mensaje, o le vas a tu hijo, o le vas a tu papá, o le vas a tu mamá, o le vas a tu hermana, o te corremos. En fin, fue una etapa bastante terrible. Afortunadamente, relativamente, yo creo que bajó en este momento, pero sí, con Sabines fue muy acentuado esta persecución, ¿no? Fue muy acentuada esta persecución, en el cual muchos compañeros fuimos víctimas, y bueno, a mí por más que me quisieron encontrar, se fueron por otro lado, ¿no? Ya fue en el 2011 que me quisieron fregar por otras cuestiones que nada tenían que ver con mi labor, y bueno, fue más bien un asunto ahí de prefabricación de delitos. Pero sí, les digo, yo creo que los gobiernos están preocupados y ocupados en lo que está pasando en las redes sociales, en las webs, en los blogs y todo eso. Y yo creo que como profesionales de la comunicación, ustedes tienen que estar bastante inmersos en este mundo. Entonces, no es nada ajeno de lo que estamos hablando. Yo creo que saliendo de aquí, lo que ustedes deben de hacer es ir e investigar las fuentes del derecho de la información. Y bueno, ya no sigo más porque ya me están cortando. Gracias. Estamos hablando del mismo tiempo que casi todos. Bueno, entramos aquí a la culminación de la competencia de palabra, y ahora nos gustaría compartir con ustedes sus opiniones, sus puntos de vista. Solo un dato antes de entrar a esto, es que dentro de la reforma de ley también se reconoce la producción independiente. En televisión y radio. Pero no hay ningún criterio específico que fomente la producción independiente, ni un criterio que define la producción independiente. Y el riesgo que tenemos de la producción independiente, digamos, ¿cómo lo hace la reforma. La reforma le dice hace este planteamiento de, bueno, la televisión y la radio si aportan un porcentaje de su tiempo a producciones independientes, es decir, si se abren a producciones independientes, van a obtener a cambio 5% más de tiempo para publicidad, ¿no? Es decir, te lo canjeo, ¿no? En realidad es, te doy más tiempo de publicidad a cambio de que pongas producciones independientes. Pero para el tema de producciones independientes no hay ningún criterio establecido. O sea, no hay, no se establece ningún porcentaje de quiénes, de qué criterios, de cuánto para quiénes, de cómo va a estar esa cuestión de lo independiente. Parte de una reflexión que teníamos era producciones independientes, videobloggers, hay cantidad enorme en el espectro de internet. De esa cantidad de 1,998 son prácticamente basura, peor que la que produce la televisión abierta, ¿no? Entonces dices, bueno, abrirte a la producción independiente no sería el mayor conflicto porque puede ser una producción aún peor en términos, y eso es lo que yo le muestro a la gente de lo que están produciendo los independientes, ¿no? Ahí hay toda una discusión sobre este tema y que, bueno, la otra es la posibilidad de empresas que no están, pequeñas productoras que son cercanas a las mismas televisoras, puedan incorporar sus productos como productoras independientes. En fin, hay muchos elementos. La reforma son más de 220 páginas, es un documentote grandote. Pues cuando Isaín les dice métanse a estudiarlo, pues sí, son varias horas de lectura, ¿no? Y luego varias horas de comprensión de lo que leyeron. Pero bueno, una vez expuesto los puntos de vista en nuestro lado, quisiéramos escuchar sus opiniones, porque esto es una reforma que atañe a todos y a todas. Hay un videoblog en internet que se llama Weber Tomorrow. Muchos lo han visto, me imagino. Ahí, salieron muchos comentarios de que el gobierno era el que le pagaba a Weber Tomorrow. Era el gobierno el que le pagaba a él, y no, o sea, no habla de política, no habla de nada que ver con lo que es el gobierno, pues. Pero, ¿será cierto eso? ¿Que el gobierno puede? Pues es una labor para Isaías. No, es cierto. Mira, ¿quién sabe eso? O sea, pues eso, podríamos decir así, que a nosotros nos pagan X, Y, etcétera. El caso para nosotros lo más relevante es el tipo de producto cultural que tiene, ¿no? Es decir, es el mismo patrón que Adal Ramones, ¿no? Que le gusta a mucha gente y respetable, pero creo Adal Ramones multiplicado por 10 en el lenguaje soez, ¿no? Entonces tú dices, bueno, la gente es libre de usar lo que quiera, para eso también vamos a defender el internet, ¿no? Pero son más bien lo que muchos pensamos son los riesgos de las producciones independientes que pueden irse incorporando, porque tienen un gran mercado. Whatever Tomorrow tiene más de 11 millones de visitantes en su página. Es decir, no estamos hablando de un público menor, tiene ya un público cautivo, y eso, más que nada, para mí es si le paga al gobierno, si le paga a Televisa, si le paga a él, alguien, es más bien qué producciones estamos incorporando o podríamos estar incorporando con esta reforma de ley a la televisión pública. Si alguien más quiere. Acá tienen una pregunta. De hecho, creo que es lo que se refería con la producción independiente, ¿no? Que habla de que muchos blogueros, muchas cosas de la radio o de la televisión, son únicamente basura, entonces eso llama la atención a muchos jóvenes. Y aparte realmente de lo que se debe enfocar, o sea, la sociedad, ¿no? En los problemas políticos, problemas culturales o problemas de desarrollo de comunidades. Entonces, a eso se refiere con la producción independiente, que no van a empezar a ver más blogueros como Wherever, como otras personas, o cómo peinarse, cómo pintarse. Sucede inmensidad de cosas que, exacto, que evitan que realmente nos enfoquemos en cosas más culturales o más, o para mejorar el desarrollo de comunidades. ¿Listo? Respecto a producciones independientes, también hay que regresarse un poco a de dónde viene, o sea, digamos, la intención de meter producciones independientes. Hay muchos modelos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile, donde las televisoras incluyen este elemento de producción independiente. De eso, de esta posibilidad de hacer independiente en grandes broadcasts, ¿no?, en grandes televisoras, han salido programas como Plaza Sésamo, programas como 31 Minutos y otros más informativos, más educativos, más de esa línea. En la BBC, ¿no? O sea, en la BBC y en el sistema chileno de televisión, que son como otro modelo. Aquí el problema, o sea, se hace más o menos la misma legislación, pero no se considera todo el factor este que ya dijo Peña Nieto, que es cultural y que no hay modo de hacer nada con él, que es la corrupción, ¿no? Hay una ley de radiodifusión pública. Ajá. Entonces, sí hay, o sea, el asunto con producción independiente es que sí hay una posibilidad de pronto tener un noticiero, aparte de Televisa, que transmitan el Canal 2, a lo mejor a las 2 de la mañana, a lo mejor a las 3 de la mañana, pero va a depender mucho de la competencia. No es lo mismo hacer un videoblog que hacer una producción para televisión. Va a requerir mucha más inversión, mucho más trabajo, mucho más. Y eso es lo que se va a poner a competencia, las competencias técnicas de los concursantes, ¿no? Y entonces los videobloggers, con su lucecita de su computadora, no van a tener condiciones técnicas de competencia frente a otros productores. Entonces, ahí es donde va a estar como toda la bronca, y que de pronto va a requerir, si se sigue, armar equipos entre mucha gente que presenten propuestas de producción independiente, ¿no? Eso. Yo quisiera... Bueno, no, a propósito de lo de Wherever Tomorrow, digo, no sé, pero... sí estamos identificando un patrón de uso de recursos públicos para las redes sociales, ¿no? Con otros fines. Justo hoy se está publicando un informe, perdón por la publicidad que nos estamos haciendo, el artículo 19, pero un informe sobre los llamados bots o robots que utiliza Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, para hostigar a voces disidentes, para hostigar a periodistas críticos. Y bueno, pues pasa del dicho al hecho, porque, por ejemplo, Pedro Cancha Herrera ya está en la cárcel desde el 30 de agosto, acusado de sabotaje por haber cubierto la toma del organismo de agua en Felipe Carrillo Puerto, un municipio del centro de Quintana Roo. Entonces, sí vemos este patrón de uso de recursos públicos. Es bien difícil determinar cuando hay crítica, por ejemplo, a periodistas, a activistas, a políticos que son siempre muy contestatarios o muy críticos, y luego viene esta respuesta, pues no puedes decir, ah, no, ahí sí estás difamando, estás intimidando. Pero el problema, la centralidad del asunto está el uso de recursos públicos para generar estos mecanismos de respuesta. Quizás la respuesta en sí pudiera ser que está en uso de su réplica, la libertad de expresión, bueno, si ya pasa amenazas, como lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Que ya hay amenazas a través de Twitter, en donde también ya hay toda una campaña de desprestigio, el caso a través de Quintana Roo, donde suben fotos truqueadas en escenas íntimas, por así decirlo, en donde están ciertos personajes, periodistas, incluso el compañero de proceso, Sergio Caballero, que también ha sido hostigado por parte del gobierno. Entonces, sí, ahí cambia la dinámica, ¿no? Y sobre todo la opacidad con la que se están ejerciendo estos recursos, pues para estas producciones que pudieran parecer frívolas, superficiales, o que sin ningún sentido político, o sin ninguna, digamos, que no genera ninguna visión crítica, un pensamiento crítico, no abona, digamos, al desarrollo cultural, etcétera, etcétera, pero también para otras cosas, que es como hacer una guerra sucia a través de las redes, ¿no? Yo quería decirles una cosa, ¿no? ¿No? Pues es que justamente Peña Nieto y su encargada de enlace digital, una ex empresaria de Google y de Yahoo, pues se reunieron con el dueño de Facebook, ¿no? Pues así como, ahí está la foto. Hay muchos memes también por ahí, ¿no? Y bueno, una de las primeras cosas que van ocurriendo después de las reformas de ley es justamente las negociaciones con la empresa de la que es dueño este otro millonario, este otro joven millonario, justamente para utilizar estos, ¿eran cuántos espacios públicos con acceso a internet? 250.000. Estos 250.000 son un mercado tremendamente grande, ¿no? Es uno de los primeros, digamos, estos síntomas donde la ley tiene un efecto económico o a quién va dirigida también, para quién da señales, pues esa es esta reunión. Otra es las cinco radios comunitarias que, inmediatamente aprobada la ley, son agredidas, ¿no? El día de hoy presentaban otras nueve radios comunitarias, un amparo. Es decir, hay unos efectos que ya son inmediatos, ¿no? Se aprobó la ley y inmediatamente operaron, aún a pesar de que todavía no estaba publicado en el diario oficial, que es lo que permite su validez, digamos, legal, ¿no? Pero sí, efectos ya existen. Lo que vamos a ver también es la danza de los millones, ¿no? La censura, la persecución y la danza de los millones de quién se queda con las dos televisoras que se van a abrir también en canal abierto, ¿no? Sí, precisamente lo que decía Polo, lo que está pasando ahorita con Pedro Canché allá, perdón, nada más para acotar esta parte, es lo que está, lo que nosotros vivimos acá, fíjate, se está editando la película ya, la película negra que nosotros vivimos aquí, es lo mismo que está pasando allá con él, justo la utilización de bots. Es decir, nos atacaban, nos difamaban, nos calumniaban. A mí me tocó, uno da por hecho que siempre te están interviniendo el teléfono, ¿no? A veces la gente, me interviene en el teléfono, ¿no? Y hasta lo dicen con presunción o a veces con paranoia. Pero de pronto, en mi caso, pues si llegaba a sospechar, te interviene en el teléfono. Pero de pronto habían cuentas en Twitter de que al siguiente día tuiteaban todo, cosas que yo un día antes había hablado por teléfono, ¿no? Entonces, digo, ahí sí ya confirma de que en efecto sí hay tal intervención telefónica. Y yo conocí a una persona, bueno, con esto, con un mundo de gente que he llegado a conocer a través de las redes sociales, pues nunca falta el desertor que te habla, que te busca, ¿no? Nunca falta el garganta profunda que siempre te quiere contar cómo actúan allá adentro, ¿no? Ahorita tengo algunos, ¿no?, que te están contando cosas, ¿no?, de cómo funcionan algunos grupos activistas del PRI, o de, a mí varias veces me contactaron, incluso me contactó otra vez una persona del servicio de inteligencia del gobierno de intervención telefónica, y me platicó dónde estaba la oficina, quién era el jefe, quiénes eran los de la lista, ahí estás tú, tal, en ese tiempo. Una lista de políticos, líderes sociales que nos tenían ahí identificados. Fulanito de tal es el que le dirige la casa, de este correo lo manda, este es su correo personal, a este correo se lo manda a fulano de tal. Todos los días hacen un monitoreo, una transcripción, se llaman sábanas las que sacan todos los días, en la noche se lo mandan a algunos personajes claves, y bueno, y en la mañanita ellos pueden estar, en la noche, en la mañanita pueden estar leyendo lo que tú, con quién hablaste, qué hablaste, ¿no? Entonces, pero sobre todo eso que decías, ¿no? El uso de las redes sociales para hacértelo patente, y era la forma de intimidarte, ¿no? Uh-huh. Y a veces lo logran con algunas personas, ¿no? Sí. Bueno. Ya. Pues yo tengo una pregunta para el compañero, o todos. Pues sabemos que hay radios comunitarias que yo sepa, en Honduras y Guatemala, que nacen específicamente desde movimientos sociales o organizaciones sociales, que incluyen la defensa del espacio radioeléctrico en su lucha por la defensa del territorio. Que es este, por ejemplo, un debate que también se hace aquí en México, que también se hace en las radios comunitarias en México, o qué tipo de debates se hacen en torno a ese tema. Buenas tardes. Me llamo Mitzi y les agradecemos por esta conferencia, porque pues muchos no sabemos qué onda con las telecomunicaciones, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuáles son los puntos claves donde podemos golpear al gobierno para que se acaben estos? O sea, bueno, no que se acabe, pero pues cuando menos controlarlo, o cuando menos permanecer nuestra privacidad, porque pues es privacidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma desde donde podemos iniciar? O sea, bueno, ustedes nos dieron unos puntos claves, que es no estar en un mismo lugar y cosas así, ¿no? Me refiero a la ubicación. Entonces, pero uno, individualmente, ¿cuál es? ¿Cómo podemos hacerle uno individualmente y grupalmente para acabar con esas leyes? Porque, pues, nos pasan a fregar a medio, a muchos. Ayer nos invitaron a una plática en el Instituto Nacional Electoral, donde presentaban un estudio, y el estudio refleja que no hay participación ciudadana, que hay desconfianza de las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ponente, ya no me acuerdo cómo se llama, nos decía que pues esta indiferencia existía porque no había una participación real, ¿no? Y yo pregunto, en todo este contexto que nos están dando ustedes, ¿cómo demonios participar, ¿no?, activamente? Que muchos lo hacemos, nos vale madre, ¿no? Lo seguimos haciendo, pero ¿cómo participar activamente y cómo no tener miedo ante todo este panorama que ustedes están planteando y que se acentúa aún más con estas leyes, ¿no? Y pues de antemano pues conozco a varios de la mesa, yo los quiero felicitar porque pues por tener esa valentía de seguir todavía en este terreno tan tenebroso que es México, seguir ejerciendo la comunicación de esta forma, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta, o a la vez es duda en mi caso mío. Igual lo que decía el compañero, yo aquí en la escuela he visto cosas, ¿no? Antes cuando llegamos no había cámaras, todo, ahorita ya están poniendo cámaras, es algo que nos quieren cuidar mucho. Y aparte de eso, de lo que es radio comunitaria, es que tengo la otra. Nosotros como somos hablantes, ¿no? Digamos que yo hablo soque. Yo me gustaría poner lo que es una radio comunitaria. Tengo una idea, pasar poemas o poesías muy críticos como la de Víctor Jara, otras cosas, ¿no? Para despertar el pueblo. Pero yo siento que yo no voy a respetar la orden del gobierno. Y si me lo quitan ese mi radio, ¿y dónde queda mi derecho lingüístico? El acuerdo de San Andrés, el OIT, todo eso, ¿no? Entonces quiere decir que ya no me lo valen. Primero saludarlos, la verdad, bienvenidos a Cristóbal Chaíno, por ejemplo, amigo mío, maestro, tu esposa por acá. Profesora, qué gusto. Yo estoy en Ciencias de la Comunicación en UNACH. Me tocó conocer a gente muy interesante, pero no al internet como se conoce ahora, ¿no? Hace 8 años. Entonces, me preocupa mucho, por ejemplo, Polo comentaba este tema de que ahora a través de tu celular pues pueden saber dónde estás todo el tiempo, ¿no? Y si esto ya está aplicable, ¿no? Si esto ya aplica, esa es una. Precisamente preguntarle al compañero de la 99 si cuándo empieza ya esta cacería de brujas. Dicen que ya se adelantaron incluso. Y no se habló acá del tema de las sanciones. Antes, o sea, esto era, por una radio, en San Cristóbal hay un boom de radios alternativas y de todo tipo, ¿no? Y se confiaba que era porque, bueno, el surgimiento de la primera, que fue la 99.1, dio origen a que conocieran que sí se podía poner ese tipo de radios, ¿no? Que no era tan difícil, además, el tema de la radio FM como sí lo es la AM en cuestión técnica, ¿no? Entonces, en ese andar, se sabía que, bueno, no era... En cuestión de leyes se decía, bueno, es que no es tan grave, solo llegan... Sí quitan el equipo, lo retiran y ya, ¿no? Se van. Si alguien está operando, hubo alguna situación, creo que en Villaflores, que el chavo que estaba operando estuvo preso, ¿qué te gusta? Una semana, dos, no sé qué tiempo, ¿no? Pero ahora, con las leyes secundarias, no sé si ustedes ya llegaron al punto de las sanciones, que sería muy interesante también saberlas, porque en San Cristóbal, pues como hongos, ¿no? La radio sin permiso. Gracias. Bueno, yo platicaré una experiencia. Yo, pues, aparentemente me puedo etiquetar como un activista. Hace como 6 meses me cerraron la cuenta de Facebook y yo también estudié informática. Intenté desencriptar lo que me estaban haciendo. El momento de que yo logré, pude descifrar que me estaban investigando desde California, porque supuestamente me estaban etiquetando de ser un delincuente o algo así. Aparentemente me están haciendo lo mismo en Google, porque tengo un apellido que podría resonar, que sería Guzmán, y creo que aparentemente tengo vínculos. Y también leí un artículo que decía en la identificación de rostros. Esto ya lo maneja la CIA a través de Facebook. Ya están entrelazados donde ya nos pueden encontrar. Aparentemente este vínculo de Mark con Peña Nieto creo que está queriendo hacer lo mismo para la seguridad nacional de todos. También leí otro donde lo mismo de esto de cerrar los lugares de zonas aledañas. Por decir, nosotros como universidad realizamos una marcha en contra de cierta persona. No vamos a tener internet aparentemente en esta zona, o no vamos a tener luz para no podernos comunicar, etcétera. Y a la gente que todavía no ha entendido, que escucho por aquí, también el WhatsApp, bueno, prácticamente ya estamos ligados a ellos. Desde que ponemos nuestro número de teléfono y ya tenemos registrados nuestros teléfonos desde la CURP y etcétera, ya estamos ahí identificados. Yo no lo he hecho. Hasta el momento he cambiado como seguridad, he cambiado mis nombres en muchos lados y solo me conocen como un nombre, que es lo que estoy haciendo, porque sé que esto es posible de pasar. He intentado buscar la forma de cómo atacar al gobierno ciertas cosas, y lo que estoy haciendo es tratar de seguir la línea y desde estar en un punto alto tirarnos. Supuestamente yo no sé si llegue a esto. Gracias. Yo solo tengo la pregunta si hay en esta ley una definición de qué es una radio comunitaria y qué no. Porque, por ejemplo, hay leyes parecidas en otros países como Honduras, donde hay fuertes críticas de la definición, y que resulta que hasta que una persona privada podría abrir una radio comunitaria. Y quiero saber si hay algo parecido en el caso de la ley en México. ¿Otra? ¿Allá? No hay una definición, yo no he encontrado. Están en las concesiones. ¿Autorizados? Sí. No, ya antes, bueno, empezamos desde atrás. La legislación anterior distinguía concesionarios y permisionarios. Ahora hay concesión única, para todos solo se dividen como en cuatro, ¿no? Donde están comunitarias es en el bloque de medios sociales, que son todas las radios universitarias y todas las radios de organización, ¿verdad? Y también las comunitarias, al final las empujaron ahí, en la legislación secundaria. Y eso, ¿no? O sea, fines de lucro. Lo único que lo hace común a todos ellos es que no tienen fines de lucro, ¿no? Es así como la... Y que pasan a traer a las comunitarias con eso, porque ya no pueden hacer todo esto de los anuncios, ¿no? De una vez me voy, ya que tengo el micrófono. Sí, casi todas las radios, bueno, las radios comunitarias que se asumen como radios comunitarias en México, casi todas apelan al derecho al espectro radioeléctrico como un como un bien público, ¿no? Para hacer uso de él, ¿no? O sea, el aire es nuestro y entonces lo usamos, ¿no? Eso nos ha dado el caos que tenemos aquí en San Cristóbal, de 80 estaciones en FM, donde que es el paso siguiente, que es gestionar ese bien común, ¿no? Es decir, ahora ya estamos usando nuestro aire, ahora lo que sigue es ponernos de acuerdo para ver cómo lo administramos, que es un poco lo que tendría que hacer el Estado, pero el Estado le sirve a otros. Las nuevas radios, los derechos indígenas, los derechos lingüísticos, hay dos posibilidades. Yo en general en todo, y aprovechando las otras preguntas, no apostarle al miedo y a la encriptación, ¿no? O sea, creo que hay que apostarle a hacer las cosas y abrirse y aprovechar todos los espacios posibles, sobre todo en donde hay huecos, ¿no? O sea, si hay chance de hacer producción independiente, si hay chance de registrar nuevas radios, si hay chance, hay que hacerlo y hay que tomarlo. Esos derechos son nuevos derechos que tenemos y hay que ejercerlos, ¿no? Hasta donde se pueda, y cuando ya no podamos, entonces nos vamos hasta allá, en lugar de negarlos de entrada. Esa es una postura muy personal, ¿no? Entonces, hay que ver hasta dónde se puede, y desde ahí, con mucho el asunto de la participación colectiva, ¿no? O sea, uno solo, de uno en uno, no vamos a poder hacer muchas cosas. Y de las sanciones, en la nueva ley de telecomunicaciones dice específicamente no se pueden hacer decomisos de equipo, o sea, tienen prohibido decomisar equipos y hacer, ¿no? Casi todo lo que se va a hacer de decomisos va a ser apelando a otras leyes, no a la ley de telecomunicaciones y radio y televisión, sino a otras, o sea, no sé, la ley de comercio, otros delitos, y con esos otros, o sea, en el código penal sí va a haber chance de quitarte todo tu equipo, ¿no? O sea, son como todas esas posibilidades. En el artículo 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ahí pueden ver cómo catalogan las concesiones, ¿no? Y habla de para uso comercial, para uso público, para uso privado. Para uso comercial habla para los empresarios, la iniciativa privada. Para uso público, para los gobiernos, los municipios, los poderes del gobierno. Para uso privado es para experimentación, dice, ¿no? Y aquí habla lo que preguntabas, en la fracción cuarta del artículo 67, para uso social. Dice, confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad sin fines de lucro. Quedan comprendidas en esta categoría las concesiones comunitarias y las indígenas, así como las que se otorgan a instituciones de educación superior de carácter privado. Las concesiones para uso social comunitaria se podrán otorgar a organizaciones de la sociedad civil que no persiguen ni operen con fines de lucro y que estén constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. Las concesiones para uso social indígena se podrán otorgar a los pueblos y comunidades indígenas del país de conformidad con los lineamientos que emita el instituto y tendrán como fin la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos, promoviendo sus tradiciones, normas internas, bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas. Un poco limitado en esta parte, ¿no? Yo lo veo así como que le dan muy... O sea, ahora sí que... Nada más para que promuevas tus tradiciones, tus usos y costumbres. Y oye, aquí habría que abrirlo más, ¿no? Pugnar porque se abra más, pues por el derecho a la libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué limitarlo solo a eso? El derecho a protestar, el derecho a disentir ante el status quo, ¿no? Yo creo que sí es muy importante revisar el artículo 67 de la Ley Federal de Radio de Telecomunicaciones. ¿Domingo? Sí. No, es que quería decir algo de lo que dijiste. Bueno, preguntaba también un compañero que se llama ¿cómo hacer? La compañera decía como que yo no tengo que hablar de elementos, pero yo creo que mi opinión es seguir creando, uniéndose, difundiendo y creando y seguir. Y imagínense un Facebook, pero no alineado con el gobierno. ahí todo el mundo opine, diga, etcétera, ¿no? No deja de ser Facebook una empresa privada que puede hacer lo que quiera. Si no es rentable, te pueden quitar. O sea, eso tenemos que saberlo. Hay otra gente en otras universidades, ¿no? El Zuckerberg, este Zuckerberg, que es pues, un universitario, se le ocurrió un programa y se ha hecho multimillonario, porque pues, así es el capitalismo, ¿no? Otra gente está creando otras redes sociales, como Red Anillo Sur, N-1, Diáspora, con un sentido mucho más social. Y ahí no hay intervención de gobierno, no hay retención de datos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso son otras posibilidades, igual que eso, o sea, gente está creando eso, pues una red, pues como se está haciendo a lo mejor en Centroamérica, redes de radio comunitarias, pues ir juntándose con otros, ir creando, no tener miedo, y la desobediencia civil es un derecho universal, entonces, pues también habrá que ponerse con ello, ¿no? Bueno, a propósito, como buen abogado, que todavía sigo creyendo en los recursos legales que hay en el país, hay una iniciativa contra estas cuestiones de privacidad, a propósito de qué hacer contra estas leyes. Pues la oportunidad que tuvo la CNDH de presentar una acción de inconstitucionalidad no lo hizo. La oportunidad que tuvo el IFAI tampoco lo hizo, el IFETEL tampoco hizo la controversia, y hay una iniciativa de la Red por los Derechos Digitales que está haciendo como un formato de amparo para cualquier persona, accesible para cualquier persona, en la que, digo, se supone que hay instrucciones de llenado y de uso, pues, que podamos empezar a difundir cuando entren en vigor. Entran en vigor esta parte de la retención de datos ahora que entre en vigor otra ley, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que va a entrar de manera diferenciada en diversos estados de la República. Nada más hay que ver esa situación. La verdad es que eso es un formalismo porque sabemos que ya lo están haciendo, pues no, tampoco es como que seamos muy ingenuos y creamos que cuando entre en vigor la ley entran en vigor estas medidas. Como decía Domingo, pues lo que queda también es organizarse. Hay experiencias de articulación interesante en diversos estados, bueno, a partir de esta ataques a los medios independientes, medios libres, y en general a los periodistas que no necesariamente están en medios libres, pero que se han sido muy críticos de diversas plataformas, pues se han ido generando estos espacios de articulación. En el Distrito Federal, por ejemplo, se generó la ley, ¿no? Ya estamos. La red rompe el miedo frente a las agresiones en la cobertura de protestas, y ahí sí fueron parejas. Por ejemplo, el 2 de octubre hubo 60 agresiones contra periodistas en la cobertura de la manifestación, agresiones directas, en donde había claramente un conocimiento por parte de la policía, que eran periodistas, llevaban gafetes, llevaban chalecos, y hasta los que no llevaban, con que llevaran una cámara, eran directas las agresiones, el gaseo. Personas que incluso en el suelo con los tanques, los extintores, golpeándolos en la cabeza. Es decir, hay una hazaña y hay una disputa también por el espacio público muy interesante, bueno, no muy interesante, incluso muy preocupante ya, en el sentido de que ahora con estas nuevas disposiciones en el metro en la Ciudad de México han tratado de desalojar y han desalojado ambulantes, y los desalojos también están siendo documentados por personas que llevan sus cámaras, que llevan sus celulares, y esas personas las están deteniendo por ultrajes. ¿Y qué son los ultrajes? Una ofensa a la autoridad, cualquier cosa que eso signifique. Entonces, esa es una. La otra es, hay una experiencia muy reciente con la página del 1DMX, a propósito del aniversario del 2013, de los sucesos que ya conocerán, la represión tan brutal que hubo en la toma de posesión de Peña Nieto. Hubo una solicitud, para que veamos cómo opera, nada más. No hay ahorita una solución contra eso. El Estado mexicano, el gobierno, a través de Relaciones Exteriores, le pide, y de la Policía Federal tienen una división, que no me sé el nombre, en la Comisión Nacional de Seguridad, que se encarga de temas de Internet y que es la que está monitoreando, le solicita a la embajada gringa le solicita al servidor, a GoDaddy, que era el donde estaba establecida la página, el servidor de 1DMX, que la baje, y la bajó. el 30 de noviembre, un día, unos días, horas antes incluso de la manifestación del 1MX, que se antojaba que iba a ser peor que la del 2012, a la mera hora pues el miedo cundió y la gente no salió tanto a manifestarse, bueno, nomás López Obrador, pero digamos quienes no pertenecían a Morena, que también se estaban articulando, estas manifestaciones más espontáneas no se dieron. Entonces esa fue, y a través de un amparo que metió la red, se conoció efectivamente que fue esta división de la Policía Federal la que está solicitando, ¿no? Entonces, hay mecanismos de seguridad digital que ya conocerán acá los compañeros que están en la mesa, bueno, desde dónde están las páginas, etcétera, etcétera, servidores seguros, la encriptación, que luego puede ser un lastre, pero que, bueno, dependiendo de las necesidades de cada quien y sobre todo con una perspectiva de prevención, se pueden tomar o no, se tienen que crear hábitos de prevención también, que implica tres pasos más o cuatro pasos más, pero pues que implica también pues asegurarse un poquito, sobre todo cuando hay comunicaciones delicadas, el trabajo con fuentes anónimas, el trabajo con personas que están siendo perseguidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues implica tomar esas medidas de autoprotección, pero bueno, es otro. Y a propósito del espacio radioeléctrico, que es algo bien interesante, una iniciativa que hubo, no me acuerdo si una comunidad en Oaxaca, de telefonía comunitaria, ¿no? De telefonía propia, ¿no? Que precisamente redefine este rollo de el Estado, ¿no? Son propiedad del Estado y el Estado es igual a la Federación y la Federación es igual al presidente, ¿no? Es esa la fórmula en México, ¿no? Los bienes de la nación son de la Federación y la Federación es igual al presidente. Punto. Entonces, el espacio radioeléctrico, pues para que sea un bien de la nación, cualquier cosa que eso signifique, o para que sea un bien de la sociedad, pues sí necesita, pues hay este tipo de iniciativas alternativas que van teniendo lugar y que efectivamente, bajo esa lógica, las radios comunitarias se han apropiado del espacio. Un dato, ya para cerrar, que daba Gabriel Sosa, que era, existen de las muchas radios comunitarias, 200 existen en la ilegalidad, ¿no? Por el trámite engorroso que implica obtener un permiso bajo la anterior ley, y lo que va a implicar bajo la nueva, seguramente, estas concesiones de uso social. Entonces, existen 200 al margen de la ley y, por supuesto, que eso le da pie para que hagan decomisos, para que hagan detenciones por los delitos que le llaman el uso indebido de bienes de la nación, ¿no? A tal grado que, por ejemplo, radios en Veracruz, en otros estados, quienes las manejaban han terminado en cerezos, ¿no? En cerezos de máxima seguridad, para que veamos la magnitud del problema, o sea, la magnitud de lo que implica, como decía Domingo, pues la apropiación de esos espacios y la alarma que está despertando en los gobiernos, pues el descontrol, como lo ven desde su perspectiva, o el que no puedan ellos controlar, pues este flujo de informaciones, ¿no? Entonces, están 200 actualmente al margen de la legalidad y solamente 20 tienen permiso. En la nueva ley se les asigna 10% de la parte alta de FM, al parecer, que nomás alcanza para 13, ¿no? Y las multas son, se van por los cielos, ¿no? Sí. Ya, porque vamos a quedar solos. Ya, aparte de que quedemos solos. Y bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Aparte que quedemos solos. La fecha del amparo, bueno, el procedimiento del amparo. Bueno, la cuestión está del amparo que se mencionó. Pueden irse a internet, pueden entrar a internet. Es una iniciativa que pues nace en el norte del país, como muchas iniciativas. En este sentido, es que esto es lo loco que también tiene internet, ¿no? O sea, la iniciativa puede nacer en un lugar y convertirse en nacional, ¿no? Puede ser un grupito de amigos que dijeron, pues hay que hacer esto y tenemos clarísimo esta parte, y aunque uno no la tiene tan clara, ¿no? Hay un grupo de gente que sí la tiene mucho más clara. Bueno, pero pueden irse a buscar amparo digital en internet y leer... Sí, y leer las instrucciones es muy sencillo. La idea del amparo digital es poder acumular la mayor cantidad de amparos de tal suerte que nos ayude a la revisión de la ley. Entendemos que no la vamos a quitar porque tenemos un monstruo encima. Pero lo que queremos es una revisión de algunos puntos, en particular de tres artículos, que es a los que está destinado el amparo. Y estos tres artículos tienen que ver con el asunto de la privacidad de mi información, ¿no? O sea, la persecución. Estos tres puntos que hablábamos, ¿no? La geolocalización, el que una empresa retenga mi información de mis comunicaciones, y esto relacionado en el artículo 128 y 190, creo. 189 y 190. Entonces, ustedes pueden ser, es individual, o sea, no necesitan más otra cosa. Y un poco la urgencia es pues, que se vence el asunto el 25 de agosto, es el último día para poder. De septiembre, no, sí, ya se nos pasó, perdón. No, ya hasta se nos fue. El 25 de septiembre es el último día que podemos meter el amparo, ¿no? Entonces, la idea es sumarnos la más gente posible y llevarlo a Tuxtla, ¿no? El asunto es que el ejercicio de los derechos tiene una implicación que hace muchos años me decía una persona, cuando estábamos acostumbrados en mi ingenuidad, de que había solamente que exigir el derecho, y pensaba uno en ese entonces que no había ninguna corresponsabilidad, pero el ejercicio de derecho tiene corresponsabilidad, ¿no? Si no, no existe el derecho. Y esa corresponsabilidad es de que uno tiene que actuar como ciudadano y afrontar las acciones que va haciendo. Y en este caso, la cuestión es de que yo me voy a amparar, lo tengo que llevar al juez del distrito, que me corresponde, sacarle 8 copias y darle seguimiento a mi caso, ¿no? Porque una de las ventajas de la reforma de la ley de amparo, nos contaban justamente, es que un caso puede ser lectura para todos los demás casos que están involucrados en el mismo tema, ¿no? Anteriormente, cuando te amparabas, era pues resolvimos el caso de él y ya, los que tengan el mismo problema es aparte, ¿no? En esta ocasión, como una de las cosas que sí se hizo bien en la ley de amparo, fue que justamente si hay una resolución de juez para un caso en particular, puede implicar a todos los demás casos que estén en el mismo. Bueno, pues muchísimas gracias. Sigan informando, participen en lo que puedan. Lean, escuchen la frecuencia 99.1. Busquen la información en artículo 19, ahí hay muchas, también hay muchos consejos de prevención también, muchas iniciativas, lean Chavos Paralelo, y avísenle a sus amigos y amigas, parientes y parientas, que vamos a Tuxtla, mañana, estamos de gira. No, bueno, vamos a la UNACH, mañana vamos a estar en la UNACH. Y también le han surciendo su, ¿no? También hace varias recomendaciones. Muchas gracias a Gaby, muchas gracias a los profesores que trajeron. Gracias.